Estábamos aquí, entonces, la segunda dimensión del concepto de postmodernismo. Estamos en el postmodernismo, ¿eh? Su segunda dimensión era que era una especie de filosofía, una filosofía no homogénea, sino que de diferentes tendencias. Decíamos que el postmodernismo es cualquier cosa menos una filosofía unitaria, ¿eh? Así que hay una enorme diversidad, pero hay convergencias. Y lo que yo le voy a dar aquí son las convergencias, ¿no? La convergencia tiene que ver con la crítica de los fundamentos de la ciencia y de la modernidad, en primer lugar. A ver. Así que ante todo esto, la crítica a la modernidad occidental, vamos a ver, ¿no? Y algo que va junto con la modernidad occidental es el cientismo, por lo tanto los fundamentos de la ciencia. En segundo lugar, la afirmación de la centralidad de los textos y discursos en la construcción del orden social, porque evidentemente desde el momento en que afirman que no podemos tener un conocimiento objetivo ni universal, significa que todo lo que conocemos lo conocemos a través del discurso, a través de textos, y de ahí la centralidad de textos y discursos en la construcción del orden social. Después no aceptan una distinción tajante entre la moral, entre la teoría cultural por una parte y la moral y la política por otro lado. Así que finalmente una característica muy positiva es que reconocen hacer las perspectivas, las voces y las culturas de los grupos subordinados. Bueno, comencemos por el primer punto, que es la crítica a la modernidad, ¿no? Entonces la posición posmoderna no afirma solamente que se ha producido un cambio drástico, ¿no?, entre una fase moderna y una fase posmoderna en la historia, sino que critican el sistema de valores y las creencias de la modernidad. ¿En qué sentido? En que afirman que las promesas de la modernidad, del racionalismo, las promesas de progreso y de liberación por la ciencia, etcétera, etcétera, ya no son creíbles. Esa es la crítica, ¿no?, básica. No son creíbles. Oye, ¿y ahora se me fue? Se me movió el mouse. Ahí está. Ah, ahí está. Más aún, van a afirmar, y en esto se van a apoyar en Foucault, ¿se acuerdan que para Foucault el conocimiento y el poder están estrechamente relacionados? Así que no hay conocimiento que no esté configurado de alguna manera por el poder. Foucault maneja, por lo tanto, el par conocimiento-poder. Pues los posmodernistas se apoyan en Foucault para afirmar que la ciencia ha funcionado por largo tiempo como una ideología legitimadora de discursos disciplinarios. Este es Foucault, la disciplina. Pero antes faltó esta lámina. Vamos. Sí. Ah, ¿me salté algo? Te saltaste una. A ver. Estaba en la 15. Ahí está. Y aquí está la 15. Aquí está. Ah, bueno. Sigamos entonces. En este, estamos todavía en la crítica a las ideas de la modernidad. No estamos con la ciencia. Bueno, entonces, Baumann, que es un defensor de la teoría, digamos así, del posmodernismo, en este libro va a afirmar que básicamente que la modernidad quiere poner todo en orden, no quiere saber nada con la contingencia, es decir, quiere tener el control del futuro, y sobre todo se obsesiona por la clasificación, más que la regulación, la clasificación. Entonces el resultado es una sociedad que procura crear por todas partes regulaciones, instituciones, leyes, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a insistir sobre todo en la idea de clasificación, así que para tener seguridad, para controlar la contingencia, etcétera, etcétera, la modernidad clasifica y clasifica y clasifica. Pero dice Bauman, en el acto de crear clasificaciones, la modernidad produce también oposiciones binarias. ¿De dónde viene esto? De Derrida, en la teoría desconstruccionista de Derrida. Oposiciones binarias que conducen a identificar al otro, entre comillas, el que no encaja del lado positivo de la oposición binaria. ¿Se acuerdan que todo lo que hace, en fin, el procedimiento de la el procedimiento, digamos así, de Derrida va a ser lo siguiente, ¿no? Va a decir que cualquier término que se utilice se entiende por oposición a otro término de una pareja, y que siempre hay un término, casi el primero, que está digamos así calificado positivamente, un término marcado positivamente, y el otro negativo. Ese es el desconstruccionismo de Derrida, ¿no? Se está apoyando en él. Así que al producir oposiciones binarias, por ejemplo, hombre, mujer, etcétera, etcétera, hombre está marcado positivamente. Vamos a ver cuando hablemos sobre identidad, ¿no? Cómo se representa la identidad femenina. Entonces, y mientras que mujer, por lo tanto, es el polo descalificado. ¿Bien? Hombre marcado positivamente, mujer negativamente. Y que es que toda la dicotomía va por ese lado. Y es la manera de, entonces, de criticar, digámoslo así, el pensamiento moderno según Bauman. Así que lo que las clasificaciones nos llevan a identificar al otro, que siempre es el lado no marcado, ¿no? O si ustedes quieren, marcado negativamente, que no encaja, es el otro, sea la mujer, sea un referente racial, digamos así, sea qué sé yo, ¿no? Ustedes pueden pensar en todas las parejas, en todo el sistema de oposiciones binarias. De esta manera, que es lo que hace la modernidad, inevitablemente legitima las jerarquías de la opresión. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo reaccionan ustedes a esto? A esta crítica que hace Bauman de la modernidad. La modernidad clasifica, al clasificar, digamos así, produce una serie de... utiliza el pensamiento binario y por lo tanto una serie de oposiciones donde siempre la primera parte de la pareja de oposiciones, ¿no?, está marcado positivamente y el otro negativamente. Patrones, empleados, hombre, mujer, rural y urbano. Urbano siempre marcado positivamente y lo rural negativamente, en forma implícita aunque sea, siempre cualquier concepto implica, esto es lo que saca del estructuralismo, ¿no? Claro. Implica otro concepto, un concepto solamente se define, se delimita por su relación con otro concepto, ¿no? Y siempre la primera parte del concepto, o un lado de la oposición, está marcado positivamente y el otro negativamente. Y eso le atribuye a la modernidad. Por lo tanto, el pensamiento binario que lleva a legitimar las jerarquías de la opresión. ¿Y ustedes cómo reaccionan ante esto? ¿Esto es cierto? Sí, ¿Usted acepta el desconstruccionismo de Derrida en este sentido? A ver, piensen un poco, ¿no? ¿Se puede evitar el pensamiento binario? A ver. No. A ver. Siento que es como una premisa, tal vez, para entender cómo inician procesos discriminatorios. Exacto. El problema es un poco más complejo, porque hay cuestiones que no solamente dependen de estructuras binarias o por oposición, sino que, tal vez como lo vamos a ver más adelante, dependen de procesos constructivos de la identidad, de procesos cognitivos también, de cómo me diferencio de los demás o cómo me asimilo a los demás, y a partir de eso cómo empiezo a relacionarme. Entonces, yo siento que, bueno, considero que está bien como de entrada, sin embargo, yo diría que el problema es un poco más complejo que eso. Y yo creo que no solo, pero tu crítica no es muy... no es muy tumbativa, porque dice que es más complejo nada más. Bueno, está bien. O sea, más complejo en ese sentido, que depende no solo de una comparación por oposición, sino de cómo yo me construyo a mí mismo, o sea, independientemente de los demás, que tiene que ver con aspectos más de la conciencia que tengo yo, de mí mismo. Y eso no siempre es a partir de oposición. ¿Pero de qué vale tu conciencia solipsista si tu identidad, lo que tú eres, depende más todavía de los demás, del reconocimiento de los demás? Claro, pero eso no siempre se lleva a través de oposiciones, sino a veces también, bueno, sino también de cuestiones de cómo me veo en similitud con esas otras personas, no solamente... Ah, pero las otras personas te ven de otra manera, lo que a lo mejor. Ajá, pero no siempre de forma opuesta. ¿Cómo que no? A veces sí, a veces sí. Ajá, a veces sí, a veces no. Es decir, que todo se puede reducir a una dicotomía, ¿no? Esa era la teoría, era un sistema de oposiciones binaria, ¿no? Es la teoría de Saussure. Entonces Derrida se apodera de esa teoría para decir justamente que ponemos contenidos diferentes a ese par de oposiciones. Piensan hombre y mujer, ¿no? Así que le dan contenido, y la mujer está muy de acuerdo con eso, en su inmensa mayoría, ¿no? El polo positivo, el polo de la creatividad, del dominio, digamos así, del que tiene su sitio en la plaza pública, etcétera, es el hombre, el polo masculino. El polo femenino es el polo de la subordinación, del sentimentalismo, en fin, del dominio por el corazón y no por el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Le meten contenido. Y como dice Bourdieu, muchas mujeres están de acuerdo con esta calificación binaria. Es decir, que la oposición ya tiene un contenido negativo y un contenido positivo. Siempre es el procedimiento de la desconstrucción, ¿no? A eso se dedica. A ver, ¿qué decías? Antes estabas tú, ¿no? ¿O quién pidió la palabra? A ver. Sí. Bueno, de entrada yo sí la aceptaría, pero esta cuestión binaria, pero no como oposición, sino complemento, porque en muchas culturas se acepta o se tiene este tipo de pensamientos. Ver una misma cosa por los dos caras, como dos caras de una misma manera. Y quizás aquí es simplemente como una cuestión más de teoría crítica y de darse cuenta de la jerarquización que se está estableciendo, ¿no? Pero no es tanto en un sentido negativo ni positivo, sino más bien es de... yo lo vería más bien como complemento. Por ejemplo, en África y en muchas otras culturas mesoamericanas, por ejemplo, se tiene este tipo de pensamiento, ¿no? Pues, que se refleja en la escultura. Entonces tú afirmas que el pensamiento binario es algo occidental y que no es en África o en Oriente, no funciona. No, ni siquiera es occidental. Es occidental quizás, si tomamos ese concepto, a partir de que se jerarquiza, ¿no? Y de que se le da un sentido negativo y positivo a dos formas de ver o dos perspectivas. Pero no es así. Bueno, pero la relación de complementación no significa que estás de uno de los lados, es decir, por homología. Por ejemplo, tú pones hombre, ¿no? Lo masculino, el polo marcado. Y complementando eso en el orden de la cultura, pues hay, por ejemplo, profesiones masculinas, profesiones femeninas, ¿eh? Hay una serie, está del lado positivo las complementaciones, pero eso no excluye las oposiciones. Todo lo que sean complementarios se oponen a otra serie de conceptos que tiene también sus complementariedades, ¿no? Pero al decir ya, hablar de lo masculino y de categorizar, de indicar cuáles son, digamos, las facetas de lo masculino, también se está haciendo lo mismo, ¿no? Se está jerarquizando. Pero claro que implica jerarquía, es lo que estamos diciendo. Entonces Foucault deconstruye eso y dice: no acepto esta jerarquización en los pares de oposiciones. Pero que no es solo propio de la modernidad, es una manera de organizar el mundo humanamente. Lo que pasa es que se sistematiza. No, pero esa idea de que es una, o sea, más bien así lo clasificamos, por ejemplo, lo mismo que dice Freud, dice que analizando los mitos, o sea, que esta idea de la oposición siempre ha estado, ¿no? Y entonces él analiza a los griegos y dice que hay una oposición entre Eros y Tánatos, pues, la función de vida y la función de muerte, y no es cierto, porque los griegos además tienen otra función que se llama, que es el timos, ¿no? Que es el arrojo, que es muy diferente al Eros como tal, que es el Eros, el amor a la vida, que no la arriesgo. Y la pulsión de muerte, ¿no? Que es arriesgarla, digamos, ¿no? Querer una tendencia suicida, ¿no? El timos en Grecia quiere decir que es el arrojo del héroe, ¿no? Es aquel que afirma la vida arriesgándola. Y es, o sea, a lo que voy es que sí es propio de, bueno, sí es propio del pensamiento moderno, si entendemos desde el momento en el que surge, ¿no? En la historia de la filosofía, no sé, pensamos en pensamiento moderno con Descartes, ¿no? Y él empieza a hacer una distinción así, empieza a hacer la distinción entre res extensa y res pensante, ¿no? Y entonces entre esas no cabe ninguna complementación, ¿no? Se van volviendo, o sea, el cartesianismo triunfa, y entonces esas dos oposiciones se van haciendo rígidas, entre el solipsismo, ¿no? El solipsismo por un lado, y por otro lado el sensualismo. Y entonces a mí me parece que es una forma de clasificación propia de la modernidad, y además muy propia de los franceses, ¿no? Porque también me parecería que no pasa lo mismo en Alemania, o que la propia modernidad va alejando aquello que no entra dentro de esta clasificación. Por ejemplo, Spinoza no triunfa, ¿no? O sea, triunfa el dualismo de Descartes, pero no triunfa la sustancia única de Spinoza, por más que viene después, ¿no? Siempre fue un filósofo abandonado hasta que llega el romanticismo y empiezan este tipo de críticas, ¿no? Esa idea de que siempre se ha formado. A mí me parece que esa idea de historicidad, de cómo representamos el mundo, ese es el problema, ¿no? Que pensamos que así somos, ¿no? Y así va a ser siempre, pero no vernos dentro de la propia historia, ¿no? Es como decir que eso es intrínseco del ser humano, y es algo problemático no vernos inmersos en el propio proceso, ¿no? Ver también nuestros procesos cognitivos insertados en la historia. Bueno, se puede decir, puedo sintetizar tu pensamiento diciendo que el pensamiento binario, de tipo cartesiano, digámoslo así, es francés, y que los alemanes no tienen pensamiento binario. Sí, es una tesis fuerte, ¿eh? Sí, bueno, aquí hay una cuestión semántica, cuidado, la semiótica. La tesis básica es que es imposible que exista un pensamiento que no sea binario. Es decir, que es un principio fundamental, el binarismo es un principio fundamental para la producción del sentido. Es decir, que yo no puedo determinar, digamos así, o definir cualquier realidad, cualquier ente, cualquier objeto, cualquier proceso, sino por oposición. Por oposición, ¿no? Cualquiera que sea el contenido, digamos así, de los pares que se contraponen, no se puede, no existe Es decir, cualquier tipo de pensamiento se puede reducir siempre al pensamiento binario, así sea el pensamiento hindú, que a veces se piensa que no, que hay situaciones, qué sé yo, misteriosas, que está la Trinidad cristiana, que no es binario, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se puede reducir a un sistema de oposiciones binarias. Es una especie de, es una ley del pensamiento. No es posible que exista sentido alguno que se pueda hablar, que se pueda criticar incluso el binarismo, si no es sobre la base del pensamiento binario. Esa es la idea. Así que, por ejemplo, entonces yo le remito en estos casos. Hay un artículo que salió ahí en nuestra revista electrónica de mi seminario permanente en Culturais. Hay un artículo de Jean-Pierre Hiernaud, que se llama, que está traducido al francés, se llama El pensamiento binario. Lean ahí eso, ¿no? Porque claro, aparentemente uno puede decir, pero la Trinidad cristiana, ahí no hay un pensamiento binario, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Padre engendró al Hijo, de ambos surgió, digamos así, un amor sustancializado, hecho persona, la Trinidad. Ah, pues. Existe un sistema de oposición ahí, porque Padre se contrapone a Hijo en la Trinidad cristiana. Y ambos, Padre y Hijo, se contrapone al fruto, digamos, a sus relaciones, que es el Espíritu Santo. Ustedes pueden decir, ah, pero mira, hay una relación no binaria entre caliente, frío y tibio. Ah, ahí está, ya te agarré. No, exactamente lo mismo. Así que caliente se contrapone por un lado, y todo se puede descomponer en términos binarios. Así sea el pensamiento hindú, cualquier tipo de mitología, siempre hay. Sí, entiendo la idea, por ejemplo, de que sí, no se puede saber el ser si no tienes el no ser. Pero exacto, que, eso, pero, muy bien. Pero la oposición no te da el ser. O sea, por ejemplo, a mí me parece que es una malinterpretación de Aristóteles. En Aristóteles, toda definición de concepto se hace por la diferencia específica y por la. Pues el género y la diferencia específica. No, es la diferencia. La definición de concepto es la diferencia específica y el. No, es que en el esquema en el que entra y la diferencia específica, es decir, no solamente te da la oposición, o sea, no puedes saber lo que eres solamente con saber lo que no eres. También tienes que saber, o sea, ahí no hay una oposición en sentido estricto, no sé si. O sea, tiene que haber también algo que es semejante a ti, algo que no se opone a ti, porque de lo contrario no puedes saber si eres. Claro que existe, pero hay otros tipos de relaciones, pero la básica, la que está en el fondo del todo, claro que hay relaciones de complementariedad, digamos así, hay relaciones de inclusión, hay una serie de relaciones posibles, pero en la base de todo está el binarismo. Todo lo puedo reducir al pensamiento binario. Porque de lo contrario, como tú acabas de decir, ¿no? No puedo definir el ser sino a través del no ser. Pero el ser no se define por esa posición. No solamente, pero fundamentalmente es el primer paso. Como en cualquier definición. O sea, nosotros queremos saber, qué significa un término. Lo primero que hago es buscar su opuesto, a qué se opone. Y después le doy un contenido. Es lo que hace, por ejemplo, es lo que hace Durkheim en su famosa oposición entre lo sagrado y lo profano. Lo importante es de que siempre existe el pensamiento, tiene que ser binario, si no, no hay sentido. Es una ley fundamental, digamos así, de la semiótica. Y todo lo demás se construye sobre esta base. Cualquiera sea el contenido, por ejemplo, Durkheim le da un contenido histórico cristiano a la oposición entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado tiene que ver con el ascetismo, por ejemplo, ¿no? Mientras que lo profano es el goce, el placer y todo ese tipo de cosas. Yo puedo invertir el contenido. De hecho, en el pensamiento moderno se invierte y se afirma que el placer, lo que sería lo sagrado, es el placer, es decir, la vida, el placer y el goce, y al revés, lo ascético sería lo profano, lo negativo, lo que hay que rechazar. ¿Te das cuenta? Es que culturalmente damos diferentes contenidos al binarismo, pero el pensamiento binario es el eje de nuestra manera de pensar. Bueno, entonces vayan ustedes a leer este artículo, que debe estar en el número 6 o en el número 7. Se llama justamente el pensamiento binario, porque hace falta para criticar todo esto, ¿no? Así que en ciertos casos sí hay oposición y hay marcaje positivo y negativo, pero se puede cambiar el contenido, como el ejemplo que le estoy dando. Muy probablemente para ustedes, digamos así, la vida, lo que sea vida, lo que es gozar, lo que eso sea el polo positivo. Así que sería algo así como lo religioso para ustedes, mientras que lo profano sería exactamente al revés de lo que decía Durkheim. Lo ascético, la renuncia, el sacrificio, ¿verdad? Así que se puede cambiar, ahí se puede cambiar. Entonces lo que hay que decirle, en este caso no se trata de Bauman, sino sobre todo de Derrida, es que ni siquiera el pensamiento posmoderno puede prescindir del binarismo, que es lo que hace justamente en su crítica, lo que hace Yernaud, ¿no? Así que les remito a este artículo para que ustedes tengan, digamos, fundamentos teóricos, ¿no? ¿Qué iba a decir? Pues que creo que lo encontré, pero es del 2001, ¿no? Es del 2001 este artículo, está un poco, o es muy reciente. Debe ser el número 6 o 7, Yernaud. Jean-Pierre Yernaud con H. Debe ser el 6 o el 7. Sí, ese es. Así que les remito y lean lo que está fantástico ese artículo, ¿no? Ven ustedes, hasta la Trinidad cristiana la puedo analizarla en términos de binarismo, de oposición. Pero la idea es, lo que tenga carga negativa yo lo puedo cambiar del contenido. En la lucha feminista, ¿no? Está en eso. El término marcado positivamente no sea solamente el polo masculino. Que también lo femenino tenga otro contenido, no el contenido de la subordinación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como vamos a ver cuando hablemos de identidad. Se puede luchar para cambiar el contenido de la dicotomía. Y ni siquiera, eso se lo hicieron muy bien, ¿no? Se lo reviraron a Derrida. Ni siquiera su análisis puede prescindir del binarismo. Porque ningún pensamiento puede prescindir de eso. ¿Estamos? Así que para tener fundamento, entonces habría que decir, tampoco los posmodernos pueden, no pueden pensar, ni pueden razonar, sino es sobre la base del binarismo. Porque es una ley del pensamiento humano y no puede existir significado, digamos, sin que primariamente un ser, una realidad, un proceso, lo que sea, una persona, se defina en contraposición con otros, lo cual no es necesario, pero no suficiente, como dijiste tú. Una cosa es lo necesario y otra cosa es lo suficiente. Entonces es muy importante para entender esta cuestión del desconstruccionismo de Derrida. Y esto, bueno, y ven ustedes cómo todo el mundo, Bauman, pues se agarra de Derrida para afirmar que la modernidad. El pensamiento binario no es exclusivo de la modernidad, ni de todo pensamiento universal, el pensamiento hindú, africano, francés, alemán, igual, ¿no? Los contenidos pueden variar culturalmente y coyunturalmente o históricamente los contenidos de los pares de oposición, pero no se puede prescindir del pensamiento binario, ¿entendieron? Sí, sí, y que precisamente me parece que el acierto de llegar al pensamiento binario y llegar a él a través de la deconstrucción es que precisamente devela la relación que hay entre estos opuestos y lo que los mantiene como un ejercicio de poder, como decía. Ah, claro. Claro. Y que precisamente no está diciendo el opuesto negativo, lo que es el positivo, pero que sí le da, de hecho, pautas para que sea, ¿no? Claro. Y que lo deja libre, por decirlo así, para ser tan él como no es, ¿no? No sé si me entiendes. O sea, que está contenida toda la posibilidad, ¿no? Toda la gama en esta oposición. Es decir, se le puede dar contenido diferente y por eso luchamos. Por eso luchamos, ¿no? Que es lo que hace fundamental este análisis de la oposición, no porque no por entender si esto es sí y esto es no, sino porque más bien es entender, claro, la relación que los mantiene, claro, opuestos. Es decir, que yo puedo hacer una crítica, digamos así, a la manera en que Durkheim establece la oposición sagrado-profano. Puedo pelear para cambiar, incluso para invertir su contenido histórico. Y el error de Durkheim es haber, digamos así, haber pensado que esa oposición, haber fijado el contenido que tenía esa oposición a un tipo determinado de doctrina, que es la doctrina cristiana, ¿no? Pero eso varía. Sí, que los historiadores se han encargado de decir como estos conceptos, sí, oposicionistas. ¿Se acuerda que sí, que es justamente lo que hace Alexander? ¿Se acuerda cuando hablamos de Alexander, cómo tomaba el pensamiento de Durkheim, lo sagrado y lo profano, y buscaba sus analogías y lo aplicaba hasta a la sociedad civil norteamericana, pero cambiando completamente de contenido, pero inspirado en la oposición entre lo sagrado y lo profano, entre lo deseable y lo no deseable, etcétera, etcétera, ¿no? Así que está muy bien el desconstruccionismo cuando yo me doy cuenta de que históricamente se está dando un contenido más negativo, por ejemplo, al polo femenino, y quiero cambiar ese contenido. Y esto se puede, para eso se lucha, ¿no? Pero lo que no es correcto es pensar que el pensamiento binario es una característica solamente de la modernidad o solamente de los franceses cartesianos, ¿no? Eso no, es una ley del pensamiento universal. Eso es lo que el exceso de Bauman. Pensar que la modernidad se caracteriza por las clasificaciones binarias, ¿no? ¿Estamos? Así que adelantamos una crítica, pero no es todavía toda la crítica. Sigamos. ¿Entendieron este debate? Es muy interesante, pero lean ese artículo, por favor. Es de muy fácil acceso. ¿Cómo se llama la revista? ¿No conocen la revista Cultura y Representaciones Sociales? Esto es un pecado, ¿no? Todos sociólogos y estudiantes de sociología, se llama, es www.culturais con Y, es decir, cultura y representación R sociales, culturais, después .org.mx. Ustedes entran directamente ahí, por Google, ¿no? Entran, ponen eso nada más y ya está. Y ahí buscan el número, debe ser el número 6 o 7, el artículo de Hierro. ¿Sí? ¿Qué? Una pregunta sencilla por esto del pensamiento binario. Si un día tiene 24 horas, ¿no? La noche y el sol y la oscuridad, ¿cuál sería el opuesto al día? ¿Qué? ¿A qué? ¿Al día? Pues la noche. No. A ver, un día tiene 24 horas. Sí. Entonces, en esas 24 horas, al sol y a la oscuridad. Ahí están, ahí ya, acaba de señalar, sí, pero un binarismo. El sol y la noche, el día y la noche forman un día. Entonces, sí, pero se compone por dos elementos. Pero ¿cuál sería la oposición al concepto entonces de día? La oscuridad y la luz. El día y la noche. El Pero ellos o culturalmente, tú puedes contraponer culturalmente el sol y la luna, por ejemplo, ¿no? La luna sería el polo femenino y como ha sido en toda la mitología. El concepto del día de 24 horas. Y muy bien, el día de 24 horas se opone a la noche de tanta hora, de la misma de las 24 horas. Es una unidad compleja. O puedes decir la contraposición es el mes. Es el mes de marzo. ¿En qué se contrapone? O sea, lo que el, es que no es un día. ¿Cómo? Exacto. O sea, que la duración es para comprender, es un día con 24 horas. Pero que nos ayude a comprender, a interpretar, a construir significados, si es. Pero es lo que decía el compañero, de alguna manera es solamente una forma a la cual hemos recurrido para explicarnos el universo. Pero la mitología está plagada de figuras que han personificado esa construcción de las realidades en un solo ser. Por ejemplo, el dios Jano, por ejemplo, el concepto del día. O sea, entonces, podríamos decir, por ejemplo, Si en el polo no sale el sol 6 veces y si sale el sol 6 veces, bueno, eso conforma un año. ¿Cuál sería en el pensamiento binario la oposición a un año de esta región o a un día, ¿no?, de 24 horas? No hay una oposición. O sea, no hay, o pregunto, yo no la conozco, pues, no hay una oposición al dios Jano. Y así en la mitología aparecen infinidad de figuras que explican cómo es que las dualidades conforman a un ser, ¿no? La Santísima Trinidad es otra figura, porque son tres distintos, ¿no? Este no es que esté hablando de tres figuras, sino de dos que conforman a un todo. Ese todo no tiene un referente de dualidad. Entonces, sí, de alguna manera, la conformación de la definición de un concepto puede estar vinculada más directamente a un proceso reflexivo, o de alguna manera podría encontrarse una herramienta como el proceso reflexivo para la constitución del ser, que no siempre tiene una oposición, sino que dentro de su conformación puede reflexionar a partir de un binarismo, como sucede con o solo cuál sería la oposición a un día de 24 horas. Pues, a ver, responda, ese no, es muy fácil, ¿no? Es que yo pienso que a lo mejor tú te conoces más a Piaget, porque tal vez en los niños, que digamos, un niño todavía no está atascado en el mundo occidental binario, eso lo estudió Piaget, este asunto de las oposiciones. Según yo, sí, porque los niños así es como van conociendo al mundo. Pero más por la otra es que los valores. Bueno, cualquier cosa, cualquier tipo de ser que tú, aunque sea un ser compuesto, lo que tú es un día dividido en 24 horas, muy bien, es una unidad compleja. Pues se opone a otra unidad compleja, digamos así, de cuántas horas de la noche. Digamos así, que también es una unidad compleja porque se compone de horas. ¿Entiendes? No, claro, una realidad puede ser compleja. Nomás, vamos a suponer, a ver, así como para los chinos, el yin se contrapone al yang, binario, claro. Y son realidades muy complejas. Y lo mismo también. El día se contrapone a la noche. Es decir, que la presencia del sol se contrapone a la ausencia del sol. Así que sigue habiendo. Y no puede decir que, bueno, cuando tú me dices, ay, que hay un pensamiento reflexivo que no implica oposición. Pero justamente la reflexión se vale del binarismo para poder definir. Porque si no hay esa oposición, como nos enseña la semiótica, en esta hay que tener un pensamiento algo así como greimasiano, ¿no? Greimas, que estudia muy bien todo esto. Lo de Yernó es puro greimas, ¿no? Entonces, tu reflexión se vale justamente del binarismo para eso. Y siempre se puede hacer una reducción que cualquier tipo de pensamiento complejo, digamos así, a sus componentes binarios elementales, a la manera de Riemann, su teoría de los semas, de las contraposiciones semánticas y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que esa reflexión sucede a partir del binarismo. Lo que yo estoy diciendo es que esa reflexión es para conformar a otra figura, digamos. Ah, claro, a eso le llamamos contenido. ¿Qué es? A eso le llamamos contenido. Tú le das un contenido positivo. Por eso decíamos que el binarismo es la base, es la condición necesaria para el surgimiento del sentido, el sentido en general, pero no la condición suficiente. Es decir, que a la mujer no la define solamente por oposición, por contraposición al hombre, sino que le das un contenido cultural en este caso. ¿Sí? Así que el binarismo es fundamental, es la condición necesaria, aunque no suficiente, para definir una realidad. Y si tú niegas esto, pues hasta filosóficamente, ¿ves? Hasta Aristóteles, entonces no puedo distinguir al ser si no es por oposición al no ser. Lo que yo soy, lo soy por oposición a lo que yo no soy, al otro, justamente, ¿no? El ser yo y el no ser, que es el otro, el que no es yo. Así que no hay manera de escaparse de esto. Entonces concluimos otra vez, esto hay que revisar cuidadosamente, ¿eh? Está muy bien cuando Derrida desconstruye, digamos así, las oposiciones históricas con ese contenido jerarquizado, digamos así, culturalmente determinado, etcétera, etcétera, como es la contraposición polo masculino y polo femenino, hombre-mujer, etcétera, etcétera. Pero es un error afirmar que eso es exclusivo de la modernidad, que eso es una especie de moda de la modernidad. Es la base de todo pensamiento humano, no puede existir el sentido sin esa condición necesaria, que es un sistema de oposiciones. Y que es lo que ustedes van a leer cuidadosamente, además, lo que él hace, y él no, es fantástico, analiza, por ejemplo, el pensamiento hindú, lo que supuestamente pensamiento donde no hay una oposición binaria, etcétera, analiza la Trinidad cristiana, analiza a Durkheim y su contraposición entre lo sagrado y lo profano, etcétera, etcétera, y además analiza el plano científico de cómo no es posible la ciencia sino sobre la base de oposiciones binarias, que el pensamiento científico se vale de esto, y que es una ley del pensamiento humano y no es algo exclusivo de la modernidad. ¿No? Y además de eso, ¿qué iba a decir? Que no, cualquier tipo de pensamiento, no importa que sea oriental, que sea occidental, necesariamente tiene la base el binarismo. Y todo lo que no parezca binario, como eso de caliente, tibio y frío, es analizable y reducible a oposiciones binarias. Esa es la idea que lo van a encontrar ustedes en ese artículo, que es muy interesante para entender bien toda esta problemática de la desconstrucción y de Derrida y del posmodernismo, etcétera, etcétera. Además de eso, también el posmodernismo, cuando razona, ¿no?, razona en base al pensamiento binario. Bueno, pues sigamos. Muy ligado a esto, a la crítica, a la supuesta crítica de la modernidad, digamos así, está la sospecha acerca de la ciencia, y que esto lo estudiamos ampliamente, no me acuerdo cuándo, ya con mis alumnos que estudiaron epistemología de las ciencias sociales, ¿no? Así que la idea que durante siglos se atacaba a la religión, a la cultura popular, a las supersticiones en nombre de la ciencia, ¿no? la filosofía del modernismo, como el socialismo científico, etcétera, y el positivismo, sostiene que el conocimiento científico puede descubrir verdades universales. Esto es lo que van a rechazar violentamente. No hay verdades universales. Y operar automáticamente a favor del bien común. Bueno, pero ¿qué es lo que va a afirmar, por ejemplo, Bauman, como le dije, el gran defensor del postmodernismo? Dice que sabemos que a raíz de la crítica de Foucault, el conocimiento ligado siempre al poder, ¿no?, que la ciencia ha funcionado por mucho tiempo como ideología legitimadora de discurso disciplinario. Disciplina en el sentido de Foucault, es un término que viene de Foucault. Por lo tanto, la ciencia ha estado vinculada a la dominación, la objetivación, el control, antes que con la emancipación y la verdad. Y que ha funcionado como ideología legitimadora. ¿Qué es lo que hay en el trasfondo de esta posición? Lo vimos muy bien en mi curso sobre epistemología de las ciencias sociales, ¿no? La influencia de este señor Thomas Kuhn y de otros más, ¿sí? Thomas Kuhn con este libro famoso, La estructura de las revoluciones científicas, donde por primera vez aparece una especie de desacralización de la ciencia. Así que este hombre insurge contra el extremo logicismo de Popper, de que la ciencia avanza únicamente por razonamiento lógico, por falsaciones sucesivas, ¿no? Este introduce la historia y le dice a Popper: mire, la historia de la ciencia no funciona como tú crees. De que dentro de la ciencia hay paradigmas, en los paradigmas hay ideologías, hay valores, hay intereses, etcétera. Además de eso, hay ciencias de ciencia normal y ciencia revolucionaria. Las ciencias normales funcionan en función de paradigmas y todo lo hace, digamos así, todo lo prueba dentro de un paradigma y todo sale muy bien. Pero cuando se produce una revolución científica aparece un paradigma completamente nuevo, que es como un mundo nuevo y diferente, completamente diferente. Los paradigmas son inconmensurables. Es decir, que el proceso de desacralización de la ciencia comienza con este señor y con otro más, con Lakatos, ¿no?, con Feyerabend, que tiene un libro que se llama Contra el método, donde niega que exista una metodología científica universal, ¿eh? Así que se apropia de esto, y por eso esta cuestión de desconfiar de la ciencia, ¿no? Más aún, recientemente los estudios sociológicos de la ciencia desafían también sus pretensiones de objetividad e infalibilidad. Se está refiriendo, por ejemplo, hay una escuela inglesa que se llama la Escuela de Edimburgo, en la que se afirma que también las verdades científicas están determinadas socialmente. Y en Francia algunos autores como Latour llega al extremo, lleva hasta el extremo esta afirmación, y afirma que las verdades científicas son simplemente convenciones obtenida, por ejemplo, a través de la retórica, es decir, que los científicos hacen aceptar sus hallazgos, ¿no?, sus hallazgos, etcétera, y su verdad, gracias a procedimientos nada racionales, sino es por la correlación de fuerzas, porque tiene redes mucho más poderosas, redes en el sentido de Latour, que no son solamente redes científicas, sino redes que incluyen a las cosas, la famosa teoría del actor red, que no es solamente la relación entre científicos, también la relación con el objeto que estás estudiando, con la computadora, etcétera, ¿no? Las cosas, los agentes no animados entran dentro de esta teoría. Así que justamente se refiere a esto, ¿no? Los estudios, la sociología de la ciencia, cuando los sociólogos se meten en los laboratorios para hacer estudios etnográficos, cómo se producen las verdades científicas, ¿no? Pues entonces también desafían sus pretensiones de objetividad e infalibilidad al descubrir que muchos logros científicos son artefactos de laboratorio, resultantes de redes sociales, de lucha por el prestigio, lucha por la obtención de fondos. Esto es muy importante, ¿no? Ustedes saben lo que es esto, ¿no? Así que la lucha por los fondos del CONACYT para seguir estudiando, ¿no es? Entonces los posmodernistas cuestionan los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la ciencia. Cuestionan que haya que hacer una distinción entre razón y emoción, entre conocimiento objetivo y experiencia personal. No, no existe. Todo conocimiento es producido en perspectiva. Esta es una idea vieja, viene de Mannheim. Es el perspectivismo de Mannheim, que es el fundador de la sociología del conocimiento. Karl Mannheim. Entonces, el conocimiento siempre es producido desde la perspectiva de una identidad, por lo tanto, de una cultura y de una posición social. Y ahí esto, la feminista ha llevado esto hasta el extremo de afirmar que la ciencia es un discurso de machos blancos dominantes. Esta autora es muy importante, debe ser muy divertido leer. Yo no leo. Si usted está interesado en el tema, aquí está, ¿eh? Busquen Sandra Hardy, 1986, la cuestión de la ciencia dentro del feminismo. En gran parte tiene razón, atención, en buena parte tiene razón. Esta es una muy buena investigadora, Sandra Hardy. Es una consecuencia de todo lo anterior esto, el ataque a las teorías generales. No quieren saber nada de teorías generales, como por ejemplo la teoría de Parsons, ¿no? Una teoría general de la sociedad, ¿te acuerdas sus libros famosos? Una teoría, digamos así, sistémica además de la sociedad. No quieren saber nada de eso, ¿no? Nada de teorías generales, están dominados por la sospecha epistémica. Cuestiona la pretensión básica de que los discursos disciplinarios puedan acarrear concepciones generales de la sociedad, de la historia e incluso de la modernidad. Nada. Así que las teorías generales deben ser reemplazadas por teorías más locales y contextuales. Estas teorías locales y contextuales, así que solamente aquí en México y solamente según las zonas, las áreas, etcétera, etcétera. Bueno, estas teorías tienen que responder a las necesidades y luchas de los grupos marginados, pero en contextos particulares. Nada de teoría universal. Por otra parte, siguen esto a Foucault, afirma la necesidad de descubrir que los conceptos que empleamos, sin darnos cuenta, a veces reproduce relaciones de dominación porque no hemos analizado adecuadamente, no hemos psicoanalizado nuestros conceptos. Esa es la idea, ¿no? Y esta es una idea de Foucault. Además de eso, según Bauman, los esfuerzos para construir teorías generales o universales son parte del fallido proyecto de la modernidad. Solamente la modernidad tenía la pretensión de construir teorías generales, detectar verdades, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, lo que dice Bauman, al pretender detectar la verdad, tales teorías terminan reproduciendo el poder. ¿Vamos? Uh-huh. ¿Y ustedes están de acuerdo con todo esto? Bueno, me parece que Jeffrey Alexander hace como, no sé, en algún texto que leí, no me acuerdo ahora exactamente cuál, hace como una elaboración, ¿no? Desde una posición, creo que se llama neofuncionalista, donde sí habla de toda esta, creo que le llama relativismo, y cómo se puede sí hacer ciencia y sí pensar en la objetividad en la ciencia, pero desde el punto de vista de que esta objetividad o esta ciencia es un producto humano, subjetivo, intersubjetivo, que se hace desde una postura, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante ver cómo, cómo es alguna manera de hacer frente a ese relativismo, porque si todo es relativo, entonces cómo es ciencia y, o cómo te ocupas de la realidad, vamos, no, no llamemos ciencia. Bueno, es lo que estudiamos en epistemología, esa problemática. Y ahí sostenemos lo que llamamos realismo crítico, es decir, yo por lo menos, el realismo crítico. Y por dos postulados básicos, existe una realidad independiente de nuestras percepciones, uno. Y dos, ¿es posible tener acceso a esa realidad mediante el conocimiento? Bueno. Son dos postulados básicos, ¿no? Este es el relativismo, ¿no? Aunque por otra parte, el perspectivismo no excluye esto, ¿eh? La posibilidad de un conocimiento objetivo. Así que la perspectiva es como una ventana, pero no excluye que yo lo que vea a través de una ventana sea una realidad objetiva. Así que ustedes pueden viajar ahí a Pisa y ver la Torre de Pisa y le dan la vuelta de diferentes perspectivas. Y lo ves de diferente manera. Hasta hay una perspectiva en que parece que está recto, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que uno pueda ver la Torre de Pisa de diferentes perspectivas. No quita de que exista una realidad objetiva que yo estoy viendo a partir de mi perspectiva, ¿no? Eso es uno. Y otro, otra cuestión fundamental es que justamente nuestra mente tiene la posibilidad de reflexionar y de descubrir su propio perspectivismo, y puedo trascender, hacer un esfuerzo por trascender mi perspectiva, la facultad reflexiva del hombre. Así que yo no estoy condenado a quedarme encerrado en mi cultura, en mi realidad, y que yo no pueda conocer el resto, salvo en forma deformada, que es lo que pretenden, ¿no? Porque yo puedo trascender mis propios condicionamientos, puedo darme cuenta de mis propias perspectivas culturales, y que voy a descubrir mejor todavía en el choque con otras culturas, con otras perspectivas culturales, ¿no? Según algunos, es la característica, lo que suele llamarse la identidad intercultural. Así que el que, por ejemplo, tiene un gran capital intercultural, como dice uno de mis alumnos, que está haciendo una tesis sobre esa cuestión, ¿no? Es decir, el que ha tenido mucho contacto con otras culturas a través de viajes y cosas así, ¿no? Entonces, tiene una, ¿cómo diría? Una gran flexibilidad para captar otras situaciones, tiene un sentido mucho más cosmopolita de la vida, digamos así, más difícilmente son racistas, etcétera, etcétera. Lo que llaman identidad intercultural, que veremos después. Si tenemos tiempo, pues se nos viene encima, no solamente la hora, sino ya. Textualidad. Aquí está de por qué la centralidad del texto, por qué los postmodernos hablan siempre de textos y discursos, y todo se centra en textos y discursos, y uno dice, ¿por qué eso, no? Y resulta que, claro, los cuestionamientos a la ciencia sugerían la imposibilidad de un conocimiento objetivo del mundo. Y de aquí deriva el interés por los textos y las representaciones. ¿Por qué? Porque es a través de los textos y de las representaciones que se construye la pretensión del conocimiento, no el conocimiento. ¿Entendieron cuál es el argumento? ¿De por qué se interesan los textos? Justamente porque no existe un conocimiento objetivo y universal del mundo. Conocemos solamente a través de textos y de representaciones y de discursos, por lo tanto, ¿no? Así que en esta perspectiva el conocimiento es visto como un producto de estrategias textuales y de escritura. Y por eso es que la retórica, el discurso, saltan al primer plano como objeto de análisis. ¿Eh? Así que por eso los posmodernistas se interesan por explorar la manera como el lenguaje se haya envuelto en procesos de definición, clasificación, sobre todo, como vimos, y control. no hacen análisis ideológico a la manera, qué sé yo, artuseriana y cosas así. No les importa demostrar la falsedad de determinadas concepciones del mundo. Ellos simplemente estudian los discursos y sus consecuencias, nada más. No les importa que sean, digamos así, que los discursos sean falsos o no, pues no si me no importa. Si no hay verdad, Gilberto, no puede haber falsedad. ¿Qué? Si no hay verdad, no puede haber falsedad. Exactamente. Aunque por eso no les importa. Solamente analizan, casi siempre en términos de construccionistas, un discurso y cuáles son sus efectos. Por ejemplo, para las mujeres, el hecho de que se la culturalmente se la conceptualice según ciertos calificativos especiales de carácter más bien negativo, Bueno, así que lo que aquí siempre está presente Foucault, ¿no? Qué impresionante la influencia de Foucault. Uno, el postestructuralismo, por algo decimos que el posmodernismo surge en realidad del postestructuralismo, no son los iguales. Vayan preparando para el examen final la relación entre postestructuralismo, posmodernismo, posmodernidad y giro cultural en las ciencias sociales. Así que en su monografía va a haber una pregunta sobre eso. Así que revisen cuidadosamente sus los esquemas. La segunda de las preguntas, ¿no? Así que era, según Foucault se afirma que el mundo está amueblado de discursos. Por eso las instituciones y las prácticas reales, las prisiones, los castigos, son vistas como expresiones de discursos subyacentes. Esto es muy de Foucault. Así, ¿qué hay detrás de una institución como la cárcel? Hay un discurso, una idea, una representación acerca, digamos así, del tema crimen y castigo. Siempre por debajo de las instituciones hay un discurso y lo que interesa es descubrir cuál es el discurso que está por debajo. ¿Cuál es el discurso que existe atrás por debajo de la institución bancaria? Por ejemplo, ¿no? Es así como ellos funcionan. Tenemos que leer lo social, las instituciones sociales, para descubrir las prácticas lingüísticas y textuales dentro de las cuales se inscribe. Es como es interesantísimo cómo enfoca. Hay discursos por todos lados. De este modo la investigación es vista no como ejercicio científico, es una especie de descodificación y una especie de crítica literaria. Así que los textos se estudian como uno estudia cualquier texto literario sin preocuparse de la verdad o no verdad o falsedad de la representación. Bueno. Aguilar Ibarra Laura. Aquí a lo que va directita. Sí. ¿No? Esto es a lo que te truje. Asencio Martínez. Barragán Rodríguez. Bautista Justo. Aguilar. García Pacheco. Carballo Vargas. Aquí. Cruz Quintana, de la Fuente Hernández, aquí. Domínguez de León, Flores Chavaldía, aquí. García Linares, Gómez Cabrera, aquí. González Flores, Hernández González, Márquez Pulido, aquí. Moctezuma Perea, no, ese che salió. Es medio tiempo. Núñez Ortiz. Peral Salcido. Presente. Saucedo. Reyes Ventura. Presente. Rivera Pasillas. Rosas Castro. Presente. Roy Mariel. Sí. Ruiz Robles. Sí. Sandoval Arenas. Cifuentes Garda. Tenorio Terrones. Presente. Vidal Alejandro, Aguilera Morales, aquí. Camacho Lomelí, aquí. González Terreros, aquí. Martínez Giraldo, Mendovi, aquí, Mendoza, aquí, Manuel, Ortiz Gómez, Parra Lascano, Prieto de la Rosa, acá, Ramírez Hernández, aquí, Ramírez Mónica, yo, Rodríguez Sofía, Viera Patricia, aquí, Argo, Escamilla, acá, yo, María Pedraza, María Elena, acá, Reyes Castro, acá, Ruiz, Ludwig, Mine, Torillo Rosa, Armada Ramírez, presente, Galindo Castro, González Acosta, Matías Lara, pusiste bibliografía, Mares Tapia, bibliografía, Paz Maldonado, Ramírez Contreras, aquí, Torres, es tu tesis, índice de tesis, lo ves como gracias, doctor. O sea, lo que me da así en impresión es no entiendo bien por qué de repente aparecen unos temas. Ajá. Y siento ciertos brincos. Sí, doctor, gracias. Es lo que me, bueno, o sea, leyendo nada más. Sí, otra característica de lo que podríamos llamar elementos convergentes de las diferentes filosofías que se reclaman del posmodernismo, ¿no? Es el ascenso del pragmatismo, el pragmatismo americano. Ustedes saben que el pragmatismo es la única filosofía norteamericana, ¿no? Y ahora están volviendo a eso, así que los americanos redescubren su pragmatismo. Se lamenta de que haya venido los alemanes de la escuela de Frankfurt, que se fueron huyeron del racismo y acabaron con el pragmatismo. Y que nosotros tenemos que volver al pragmatismo, que es nuestra filosofía. Bueno, básicamente el posmodernismo adopta, digamos así, elementos del pragmatismo, particularmente a partir de este autor que es muy simpático, Richard Rorty. Es un filósofo que afirmaba que la filosofía ha muerto, ¿no? Y por eso no encontraba lugar en los departamentos de filosofía. Sí, porque ¿cómo van a emplear un filósofo que dice que la filosofía ha muerto, no? Dice Rorty. Entonces, el ascenso del pragmatismo. ¿De qué se trata? De denunciar todo lo que se llama fundacionalismo. Es decir, la tendencia a buscar fundamentos últimos y filosóficos a todo, incluyendo a la ciencia. Ese es el fundacionalismo. Así que buscar fundamentos y discutir eternamente sobre los términos, sobre los paradigmas, etcétera, etcétera. Todo esto, dentro del pragmatismo, no sirve para nada. La idea es estar discutiendo de qué cosa, según qué, según principios filosóficos. El criterio es, esa discusión, ¿ha servido para algo? ¿Le sirve para algo? ¿Ha servido históricamente para algo? ¿Ha tenido algún resultado? ¡Cero! Pues, entonces, ¿para qué? No sirve para nada. Se pasa discutiendo eternamente cuáles son los fundamentos epistemológicos de la ciencia. ¿Pero a qué ha llevado eso? ¿Han llegado a algún acuerdo? ¿Ha mejorado la ciencia con eso? ¿Cuáles son los resultados? Es el espíritu del pragmatismo. ¿Por qué esto? Porque el pragmatismo no acepta la teoría que se llama especular del conocimiento. Es decir, que la idea de que la realidad esté ahí delante como un espectáculo, y lo que hace mi mente es como ser un espectador de ese espectáculo y tratar de reproducir lo más fielmente posible ese espectáculo. Lo que se llama la teoría del conocimiento desde el punto de vista del espectador. Rechazan eso. Entonces, ¿en qué consiste la verdad? Ellos dicen, ante todo, el conocimiento debe entenderse como acción. Es una acción como cualquier otra acción. En segundo lugar, y van a decir, nosotros aceptamos el concepto de verdad solamente en el sentido de que la verdad es aquello que da resultado, es aquello que funciona de hecho. Es lo que tiene consecuencias digamos, de lo que tiene consecuencias, de lo que sea, ¿no? De lo que se llama la verdad de los pragmáticos, la verdad pragmática, ¿no? Incluso algunos autores, sin ser pragmatistas, algunos de nuestros clásicos utilizaban este concepto. Cuando Durkheim hablaba de, por ejemplo, se preguntaba, ¿cuál es la verdad de la religión? La verdad de la religión es que represente y refleje fielmente la realidad. Dice, no. Su verdad es que ayuda para vivir, ayuda a vivir. Y esa es la verdad pragmática, por lo tanto tiene un resultado. Ese es el pensamiento pragmático. ¿Qué significa el conocimiento? Es una acción. ¿Y cuándo el conocimiento se dice que es verdadero? Cuando tiene consecuencias positivas, favorables, etcétera, etcétera. Cuando tiene consecuencias, cuando funciona. Esa es la base. Por eso rechazan todo fundacionalismo. Y preguntan, bueno, ¿cuál es el resultado de las interminables discusiones entre ustedes, los filósofos? ¿Sí? Y si no hay resultados, pues todo lo que hace, todo esto es estéril, no sirve para nada. Así que yo entiendo solamente el lenguaje de lo que funciona, lo que es práctico. Este es muy americano, ¿eh? Bueno, ahora bien, a pesar del rechazo de que haya principios supuestamente universales que fundamenten fundacionalismo, que fundamenten la ciencia, la sociedad, etcétera, etcétera, pues de cualquier manera necesitamos algunos criterios para guiar y evaluar nuestra sociedad. ¿Cuáles son los criterios para evaluar la sociedad? Aquí es donde surge Richard Rorty, que ofrece la solución. Tenemos que emplear criterios pragmáticos para evaluar el cambio social y la política social, en lugar de invocar valores vacíos y ambiguos, ¿no? Es que en gran parte esto nos interpela, porque es cierto, ¿no? Por eso no creemos en el ámbito político, por ejemplo, siempre hay un cociente de engaño, no hay nada que hacer. Uno no cree en las grandes palabras y en las grandes promesas. Y entonces tiene que ver, tiene que uno ir al criterio pragmático. A ver, ¿qué es lo que está afirmando en su programa de principio ese partido político? Ah, grandes cosas. Grandes cosas. ¿Cómo es su actuar? ¿Cómo actúa? Y a ver, ¿qué es lo que hizo realmente en su gobierno? Ese es el criterio pragmático. ¿Cómo funcionó realmente? Eso es lo que vale. No sus grandes declaraciones de principios, su programa, no importa nada. El análisis político implica esos dos planos. Así que no me basta absolutamente con estudiar los principios invocados, el programa y todo eso. Tengo que ver cómo actúa en la práctica, ese es el criterio pragmático. Entonces, según Rorty, tenemos que identificar qué es lo que funciona. Working es como cualquier electrodoméstico, ¿no? Electrodoméstico, ¿cuál es la verdad de un electrodoméstico, ¿no? Pues que funcione. Working. Y así, esto lo aplica, vamos a ver después, muy simpático, aplica al matrimonio. El concepto de matrimonio para los americanos es que debe funcionar como los electrodomésticos, ¿no? O si no, ya no, se acabó. Así que, ¿cómo funciona? Eso es lo que funciona. En lugar de debatir interminablemente a partir de principios especulativos y abstractos sobre cómo orientar nuestras sociedades, ¿no? Es un buen correctivo, una dosis de pragmatismo siempre implica, y sobre todo para la ciencia política es muy importante. Sí. Bueno, después de este punto, y tengo que ir rápido porque es que todavía falta una exposición y no estamos terminando esto, ¿no? De cualquier manera, nunca tendrán una visión tan organizada y completa sobre lo que es el postmodernismo y la postmodernidad. En general, ellos rechazan, claro, que la teoría cultural, la cultura, sea una empresa neutral, orientada a la pura investigación social desinteresada. Por el contrario, Se trata de una actividad emancipatoria. Por consiguiente, esto implica la política y la ética, ¿no? Es verdad que pone en duda que existan estándares morales universales. Pero yo dije, atención, no somos nihilistas. Lo que queremos es que en el ámbito moral la gente construya sus propias opciones, su propia ética, sus propias opciones morales, sus propias opciones éticas, sin dejarse llevar por las creencias tradicionales y sin dejarse llevar por alguna autoridad moral, así sea el Papa. Esa es la idea, ¿no? Otra vez Bauman opina que de aquí resulta una paradoja ética, que es propia de la condición posmoderna. Por una parte, aquí se devuelve a los agentes toda la responsabilidad ética y moral, pero por otra parte se los priva del confort de una guía universal como la que proponía la modernidad. Los grandes profetas y el Papa y los grandes jefes religiosos, los grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es lo que proponen. Aquí sí que son realmente revolucionarios, ¿no? Porque ¿qué pasa si cada quien y toma la responsabilidad y asuma su propia ética y su propia moral, que es diferente de los de los demás? Cuando hay un choque de diferentes opciones, ¿qué pasa, no? Que ustedes tengan una ética y una moral que ustedes construyeron independientemente, muy independientemente desde el punto de vista de la subjetividad, y yo tenga otra completamente diferente. Entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo y cómo vivimos, convivimos socialmente, no? Ahí está. Las cuestiones morales también permean, según ellos, las investigaciones científicas y metodológicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los intelectuales y los investigadores tienen el deber de explicitar sus valores y sus identidades, y también reconocer que sus obras siempre tienen un componente político. Eso. Y finalmente, el interés por el análisis, la identidad y la diferencia, ¿no? Yo no sé si ustedes se preguntaron alguna vez por qué el tema de la identidad, incluso en México, en nuestras investigaciones, es un tema que despierta tanto interés y no hay investigación o publicación que se considere seria y que no tenga ahí en el título, de alguna manera, por activa, por pasiva, en modo directo o indirecto, el tema de la identidad y de la diferencia. ¿Verdad? ¿Por qué será? Ahí está. Es un legado del posmodernismo. Así que en los años recientes, sobre todo el estudio de la identidad y de la diferencia se ha convertido en una marca crucial de los teóricos posmodernos y postestructurales, ¿no? Bueno, aquí está la identidad, es la representación que tenemos de nosotros mismos, individual o colectivamente, y la manera en que esta representación ha sido construida culturalmente, ¿eh? Entonces, es un tema básico de la teoría de la identidad. Toda identidad ha sido construida culturalmente, ¿no? Y la diferencia tiene que ver con la forma de identidad y de las experiencias humanas, con la diversidad de las formas de identidad. La diversidad de las experiencias humanas en contraposición a lo universal. Lo universal es aquí el enemigo, ¿no? Incluyendo los derechos universales del hombre, etcétera, la UNESCO, todo eso. No admiten. Y algunos países, ya hasta africanos, toman esta idea y no admiten la declaración de los derechos humanos de la ONU, y dice, nosotros tenemos nuestra propia tabla, digamos así, de derechos humanos africanos. ¿Qué les parece esto? Y es una consecuencia, si no admite la universalidad del conocimiento, tampoco la universalidad de los valores ni nada de eso, ¿no? Por consiguiente, ¿cómo es que la UNESCO quiere imponernos una serie de todas las cosas de los derechos del hombre, los derechos de la cultura o a la cultura, derechos universales? A ver, ¿cómo resuelven este problema? ¿Están de acuerdo? que ya no interesa la UNESCO y sus derechos universales. Ay, caramba, que me asusta este silencio. A ver, es que la cuestión en África es, y relacionándolo con la UNESCO que comentaba, desde los años 90 ha dado como un giro en la cuestión de cómo plantear las cuestiones de cultura y desarrollo. Entonces, como en varios escritos, como Nuestra Diversidad Creativa, o cultura y culturas en un mundo cambiante, diferente, etcétera, que aparecieron por ahí del 82 al 87, se empezó a realmente identificar la cultura, no ya en singular, sino en plural, y a atender a las diferencias de los pueblos. Pero a partir de los años 90 y después con los objetivos del milenio, sí se ha identificado más con una cuestión muy ligada al desarrollo. Y algo de lo que se habla mucho en África, además del atraso, la modernidad, etc., y que se hizo muy famoso fue, por ejemplo, en cuestión de derechos humanos, la mutilación genital femenina, que puede ser aborción, circuncisión u otros. Pero el problema es que lo identifican siempre con prácticas tradicionales, ¿no? Adjetivando este tipo de prácticas en África, y para los propios autores africanos, por ejemplo, Amadou Mpateba o algunos otros filósofos, ellos hablan de que esta adjetivación de la tradición, más bien, de África, es lo que ha derivado en todo este tipo de distorsiones de lo que sucede en los pueblos africanos. Porque se cree, por ejemplo, en este caso, en el feminismo, desde la perspectiva occidental, que las propias mujeres o que este tipo de prácticas llevaban, que habían existido siempre, esta y otro tipo de prácticas, cuando la tradición africana es cambiante y no es estática, como muchas otras, ¿no? Y que no se trata solamente de cuestiones premodernas o cuestiones que tienen que ver con el no respeto a los derechos humanos, ¿no? Porque justamente esto venía de la Ilustración y de los derechos universales del hombre, etc. Pero no es tan sencillo como parece. Muchas de estas prácticas también se han ido erradicando por las propias mujeres africanas, por el hecho que tienen las propias mujeres africanas, sobre todo en Nigeria, en Mali, en Senegal, ¿no? Sobre todo África Occidental. Pero aún así se sigue teniendo como esta concepción de un desarrollo general para todos, ¿no? Y eso es lo que rechazan los propios africanos, que tiene que ver con a partir de los años 60 la descolonización, que para muchos es cuando África aparece o hace su entrada en la historia universal, ¿no? Haciéndolo a historia, etc. Y porque se habla mucho de orientalismo, se aceptan muchas cosas del hinduismo, de China, etc., pero de África todavía hasta hace pocos años se hablaba muy poco y no se conoce realmente. Muchas de las cuestiones también de la tradición occidental vienen incluso de África. A muchos a veces se les olvida que Egipto forma parte de África y de una región que está ahí geográficamente, que tiene su propia historia, ¿no? Los grandes autores y clásicos griegos, etcétera, también tienen ciertos fundamentos y tienen ciertas características que salen de ahí. Entonces son cosas que a veces no se conocen, son cosas que a partir de los 80s, 90s, los propios autores africanos, que si bien estudiaron en París, sobre todo en Inglaterra, o que ahorita también están en Estados Unidos, a partir de los años 90s es cuando tratan justamente de que este conocimiento propiamente africano se difunda, ¿no? Y ya se vea, digamos, desde otras perspectivas, que es lo que ellos llaman desarrollo endógeno, que puso muy de moda Joseph Tshisekedi. Incluso hay un instituto en Etiopía, y muy bien, pero vamos a la cuestión: ¿hay o no hay derechos universales aplicables universalmente? Sí hay. Los derechos a la libertad, a la vida, a la derecha. Pero como usted dijo hace rato, el contenido es diferente. Ah, bueno, hay. Es cierto, no me acuerdo en este momento de qué países, pero algunos países reivindicaron que ellos tenían su propia, sus propios derechos, su propia formulación de los derechos humanos, que son solamente para África, los derechos africanos, ¿no? Y que no son universales. Pero los antropólogos fueron y se metieron para ver cuáles eran estos famosos derechos africanos. Y encontraron que eran lo mismo que lo que afirmaban los derechos universales de las Naciones Unidas, o de la, etcétera, etcétera. Que no había ninguna novedad especial en los famosos derechos africanos. Son derechos ya expresados en los derechos humanos universales, ¿no? Ya metieron los, a lo mejor tocamos un poco ese tema, ¿no? Así que los antropólogos fueron e investigaron eso. Así que esto es duro, esto es, porque no, bueno, de cualquier manera, la identidad y la diferencia, ¿no? Decíamos, estos tópicos, el tópico de la identidad, ha tenido un enorme desarrollo, sobre todo en la teoría, lo que llaman los americanos queer theory, que yo no sé traducir. ¿Cómo traducen ustedes exactamente queer theory? ¿Eh? Como teoría rara, teoría maricona. No, bueno, eso es literal, pero no hay un, no, no. Aquí eso no es políticamente correcto, no vas a decir teoría maricona, ¿no? Justamente como se escribe. No tenemos anglohablantes aquí que nos puedan decir cómo traducen esto, porque hay una traducción adecuada. ¿Pero tiene la intención en inglés? ¿En inglés tiene la intención de ser? No, no, para nada. No, al revés. Son los que defienden todo tipo de otra, claro, de formas de sexualidad, no solo la heterosexual. Bueno, todo no hay, ¿verdad? La diversidad en México. No hay anglohablante, no hay. Sí, la diversidad. Exacto. No hay feminista entre ustedes que sepa cómo se traduce eso. Bueno, yo, es que yo puse queer theory en mi tesis. Tengo un amigo que se. Fíjate bien que aquí en las teorías de género, así yo lo traduzco, teoría de género en general. No solo analiza la manera en que las representaciones dominantes del género y de la sexualidad sirven para marginalizar a los homosexuales y lesbianas. También se construyen en el sentido de Derrida, ¿no? Las representaciones dominantes a este respecto. Y el objetivo va a ser siempre evitar la concepción esencialista de la homosexualidad y desestabilizar, aquí está, esto es Derrida, la oposición binaria que define al homosexual en contraste con el heterosexual. Uh-huh. ¿Ven? Lo mismo también que en lo que se llama los estudios poscoloniales. El más famoso entre estos autores es Homi Bhabha y el pionero Edward Said, ¿no? Con su teoría acerca del orientalismo. Hizo donde afirma de que los occidentales tienen ideas raras acerca del orientalismo, ¿no? Entonces, afirma que el colonialismo y el poscolonialismo tienen que ver directamente con el problema de las identidades. Y esto explica por qué la actualidad de la problemática de la identidad y de la diferencia, ¿eh? Básicamente, las teorías de género y por otra parte, los estudios llamados poscoloniales. Caray. Pues vamos a terminar rápidamente las consideraciones críticas, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del marxismo, por ejemplo, la teoría posmoderna ofrece una visión distante y estética de la desigualdad real y el sufrimiento humano. Además, una visión que no acepta la crítica y que solo presenta comentarios y glosas acerca de la desigualdad real, así que nos dan armas para combatir realmente la desigualdad y el sufrimiento humano. Son incapaces de generar un programa, una estrategia, no ofrecen estrategia. Habermas, estamos en un famoso artículo que se llama Modernidad versus Posmodernidad, afirma que el posmodernismo que ya sabe usted lo que es en términos, por lo tanto, artísticos, es una forma de neoconservatismo. Fue una especie de puñalada por la espalda, ¿eh? Pero durísimo. El neoconservatismo, que surge de la desilusión con el proyecto estético y artístico del modernismo. Dice, este neoconservatismo se refleja en qué? En el abandono de todo intento de conectar el arte con la política y la emancipación. Y en la insistencia en la naturaleza puramente privada de la experiencia estética. La naturaleza puramente privada de la experiencia estética, ¿no? Esta misma acusación ha sido planteada con respecto a la teoría cultural. Esto era con respecto, digamos así, artística, a la, sí, la posmodernidad, modernidad y posmodernidad. Ahora, la teoría cultural en general. Este es un gran crítico de la posmodernidad, Alex Kalinico. Afirma que Baudrillard ha abandonado la tarea tradicional de la indagación teórica, que consiste en poner al descubierto la estructura subyacente responsable de las apariencias de las cosas, para sustituirla por una especie de dandismo intelectual. Es grave esto, ¿no? Sí. Y que la raíz de este problema es que en la insistencia posmoderna es que no existe nada real fuera del discurso, y que por consiguiente el mundo tiene que ser entendido en términos estéticos, claro. Otro señala el carácter puramente crítico y desconstructivo de la filosofía posmoderna. Eso es cierto, ¿eh? En la medida en que niega constantemente la posibilidad de la verdad y la razón, y se limita a descubrir el poder y la contradicción a donde quiera que mire. ¿Se acuerdan que en los estudios culturales también al final hubo esta especie de manía de encontrar en todas partes el poder y la dominación? Pues aquí algo parecido, en todas partes se encuentra eso, ¿no? Ven contradicción y ven poder donde quiera que mire. Para los modernistas, esta mirada relativista e irónica de los modernistas, ¿eh? Están criticando a los posmodernos. Esta mirada irónica, relativista, amenaza con cortocircuitar los fundamentos epistemológicos y morales requeridos para una política realmente emancipatoria. Y como afirma Bauman, vamos a decir, pues sí, pues mire, el posmodernismo ciertamente no es suficientemente positivo. Además, rechaza ser positivo, más todavía, más aún. Arroja al basurero toda idea de positividad. Son solamente críticos. Eso significa que no ofrecen ninguna estrategia de emancipación y cosas así, nada que pueda ayudarnos. Más aún como defiende la teoría de que hasta la subjetividad está fragmentada, dificulta terriblemente construir actores colectivos, sobre todo a nivel global, por ejemplo. ¿Cómo peleamos por la biodiversidad y todo ese tipo de cosas si somos todos, si hay que afirmar la diferencia y la diferencia y la diferencia? ¿Cómo unir, coordinar diferencias radicales, no? Es el gran problema. Aquí lo que dice otro gran crítico del poder, que es Ray Kalum, ¿no? Escéptico acerca del potencial emancipatorio del posmodernismo, contrariamente a lo que afirmaba Bauman, ¿no? ¿Qué decía Bauman? ¿En qué consistía el poder emancipatorio del posmodernismo? Ya vimos esto, ¿no? ¿En qué consistía? Que ustedes reciben los esquemas, los guarda en el cajón y ya, ¿no? La idea de Bauman era que el posmodernismo tiende a desestabilizar y a cuestionar las identidades que él está entendiendo en forma fijista y esencialista, ¿no? Y en ese sentido permite pues aspirar o producir, crear nuevas identidades. Ahí está el potencial emancipatorio. Bueno, además, según Craig Calhoun, el énfasis en la diferencia nos hace difícil entender cómo puede construirse identidades colectivas y por lo tanto acciones colectivas, ¿no? Que trascienda fronteras étnicas, raciales u otras. ¿Bien? Por lo tanto, todo el movimiento actual, todo el movimiento ambientalista, etcétera, etcétera, pues donde queda, ¿no? Aquí no encontramos ningún apoyo en esta teoría. Por último, el descentramiento del sujeto desafía a una teoría que pretenda centrarse en la agencia y en la responsabilidad moral. Es que el sujeto no es unitario, está también descentrado. Las identidades también son son híbridas. Y la responsabilidad moral, entonces, si ustedes me quieren echar en cara algo, yo les decía, soy híbrido, no sé cuál de las partes de mi identidad cometió este crimen, ¿no? Soy híbrido. Finalmente, la acusación fundamental del relativismo. En efecto, las perspectivas postmodernistas erosionan nuestra noción tradicional de la verdad y plantea que el conocimiento y los valores reflejan siempre intereses, experiencias, posicionalidades e identidades diferenciadas. Es imposible un conocimiento de un sistema moral universalmente válido. Entonces estamos en pleno relativismo. Solo tenemos perspectivas, pero perspectivas distorsionantes, ¿eh? Los críticos van a afirmar que esta posición es peligrosa. Por ejemplo, no nos permite evaluar cuál de nuestras interpretaciones o los hallazgos de una investigación. Atención, los postmodernistas dicen que solamente hay interpretaciones, no hay verdades, ¿no? Bueno, ¿cuál es la interpretación más adecuada, más cercana a la realidad? ¿Hay algún criterio o todo se vale igual? La verdad y la falsedad es el famoso principio de simetría de los teóricos de la escuela de Edimburgo, ¿no? De que el principio fundamental en el análisis de la ciencia, en sociología de la ciencia, hay que tratar igual lo que se afirma como verdadero y lo que se parecen proposiciones falsas. Todo eso lleva, bueno, dice, además de cortocircuitar los ideales básicos como los derechos humanos, la democracia o la libertad, que históricamente han facilitado la emancipación humana. Está cortocircuitando todo. La democracia y la libertad no pueden ser valores universales, ¿no? Así que esto es muy peligroso. Esta es una acusación fundamental, porque acuérdense que el relativismo filosóficamente se autodevora, porque yo le puedo cuestionar a ellos mismos que su posición es también relativa. ¿Con qué derecho ustedes afirman como verdad lo que están afirmando? Que todo está fragmentado, descentrado, los sujetos híbridos, ya no existe identidades unitarias, etcétera, etcétera. Así que yo le puedo, digamos así, replicar con lo mismo, decir, ¿con qué derecho? No hay verdades, ni siquiera parciales, ni siquiera asintóticas. No hay objetividades, ni siquiera en términos asintóticos de acercamiento indefinido a un ideal, ¿no? Bueno, y lo que más aún, acuérdense que no vas a ver lo bueno. Esperen, ¿eso no tienen ustedes? ¿No les mandé? Hay otra crítica que yo he dejado. ¿Se acuerdan que anteriormente, al hablar de la posmodernidad como época histórica, había un problema de periodización? Bueno, en general, los posmodernistas lo que oponen es hay una dicotomía entre lo moderno y lo posmoderno, y ya. Y lo definen tanto los modernos como los posmodernos, lo definen, como hemos visto, en términos filosóficos, ¿no? No en términos históricos, y de tal manera que existe, este es el esquema. una especie de interpretación evolucionista, ¿no? Así que situación 1, tiempo de transición a situación 2, tiempo de transición a situación 3. Vamos a distinguir entonces, inicialmente está la cultura tradicional, que supuestamente se caracteriza por el particularismo localista, el comunitarismo, un fuerte coeficiente religioso y el tradicionalismo. De ahí se pasa a la cultura moderna, donde comienza ya la deslocalización, se planta el individualismo, característica fundamental, la fragmentación, la pluralización. Acuérdense de la pluralización de las culturas, ya está en la antropología, ¿eh? La secularización. Pasa el tiempo, pasa la cultura posmoderna, desterritorialización, hibridización, descentramiento, desdiferenciación. Bueno, los procesos subyacentes aquí, la concepción que muchos dicen que por debajo de la cultura moderna, lo que hay está eso, los procesos subyacentes: diferenciación, racionalización, mercantilización. Y lo que caracteriza a la cultura posmoderna, en una tesis que afirma la continuidad entre lo moderno y lo posmoderno, es la hipermercantilización, la hiperracionalización y la hiperdiferenciación. Problema: en este esquema no existe la historia, existe la filosofía. Existe la filosofía. Además, hay una dicotomía simple entre moderno y posmoderno. Históricamente sabemos que lo moderno ha tenido muy diferentes etapas, como ya afirmaba algunos marxistas, como Mandel, por ejemplo, Ernesto Mandel, la teoría de las etapas del capitalismo. Por lo tanto, ¿cómo veríamos nosotros el paso de lo moderno a lo posmoderno en una concepción histórica? ¿Se acuerdan? La historia es fundamental, cura contra la filosofía. Cura, ¿no? Así que contra las grandes, lo moderno, lo posmoderno, el fin de las grandes narrativas, todo es filosofía. El fin de la ciencia omnipotente, la ciencia que quiere explicarlo todo, pues eso es filosofía. Vamos a ver cómo históricamente se plantearía la cosa. Fíjese este otro esquema. Este esquema se funda en lo siguiente: en la idea de que no existe una sola forma de modernidad. No puedo definir la modernidad en general, porque han existido modernidades en plural, ¿no? Uno de los grandes teóricos de este autor que es sociólogo y geógrafo inglés, muy buena mezcla, ¿no? Geógrafo y sociólogo. Afirma que ha habido tres modernidades en Europa, modernidades en plural. Su libro se llama Modernities en plural. Y su método, él mismo lo llama, es geohistórico, método geohistórico, espacio y tiempo. Eso es lo que no tiene, digamos así, no tiene en la cabeza lo posmoderno. Le falta la historia, fundamental, ¿no? Bueno, dentro de esta visión, bueno, aquí está, supongamos lo mismo, tiempo 1, situación 1, tiempo, situación 2, pero aquí hay un proceso histórico, no un evolucionismo, ¿no? Está aquí la cultura tradicional, pero existió una primera forma de modernidad con su cultura propia, que era la modernidad mercantil, cuyo polo hegemónico fue Holanda en el siglo XVII. Y descubrí que realmente las etapas del capitalismo corresponde a esto, según Mandel, ¿no? Exactamente lo mismo. Él habla de la fase mercantil del capitalismo, el capitalismo mercantil, ¿no? Le corresponde una cultura de la modernidad mercantil. En el estudio de Peter Taylor, que es sensacional, así que me entusiasmó tanto cuando un amigo me dio el libro. Estaba ahí en París, ahí estaba metido en no sé dónde, Lo leí en una noche, no dormí. Lo leí, me pareció genial. Por ejemplo, va a decir cómo, cuál era, digamos así, el aspecto dominante en términos de arte dentro de la, en Holanda, en el siglo XVIII. El fin de la pintura religiosa y el comienzo de la pintura holandesa, digamos así, de la vida cotidiana, de paisajes del puerto, un montón de naves, de naves de vela ahí en el puerto de Ámsterdam, los interiores de la casa, los grandes burgueses, cambia completamente el sentido de la pintura. Ya no es religiosa, es la parte cultural que domina, ¿no? El pueblo hegemónico Holanda en el siglo XVII, la cultura de la modernidad mercantil. Implicaba que la hegemonía en este momento estaba en Holanda. Aplica el concepto de hegemonía no a clases sociales, sino a países enteros. Esto significa que todo el mundo quería imitar a Holanda. Y hasta los rusos estaban muy, digamos, estaban muy intrigados por lo que pasaba en Holanda y cómo la prosperidad holandesa en aquella época, ¿no? Sus buques surcaban todos los mares. Entonces mandó ahí al que iba a ser el emperador, no me acuerdo qué Pedro, no sé cuánto, y que fue a trabajar en los astilleros de Holanda para aprender cuál era el secreto para construir estos buques de vela, pero impresionantes. Uno lo ve ahí en los museos de Holanda, ¿viste? Increíble la factura de esas naves de vela gigantesca, ¿no? Gigantesca, uno puede ver en los museos. ¿Sí? Pero así que está el descubrimiento de América. Ah, claro. Es un poco lo que transformó. Sí. Así que la modernidad mercantil, cuyo pueblo era Holanda. Pasa el tiempo y pasa también el pueblo hegemónico, va a ser Inglaterra a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Y tenemos la cultura de la modernidad industrial. Es la famosa etapa del capitalismo, qué sé yo, monopólico, industrial, de esa fase que señala Mandel, ¿no? El pueblo va a ser Inglaterra, va a ser la cultura de la modernidad industrial, donde el elemento cultural dominante, es curioso, es la novela. Ya no es la pintura, es la novela. Y hay cosas interesantísimas, como las mujeres, las señoras de los industriales que no sabían qué hacer durante el día, se dedicaba a escribir novelas. Nunca ha habido tantas mujeres escribiendo novelas y leyendo novelas. La novela. Pueblo hegemónico, Inglaterra, siglo XIX, ¿no? Así que el famoso modelo de el tercer mundo tiene que mandar materia prima y lo tratan en el centro. En los grandes, digamos así, centros industriales de Inglaterra. Pasa el tiempo, se cambia la hegemonía, pasa a los Estados Unidos, y aquí se habla de la cultura de la modernidad consumista. Esto en términos históricos y sociológicos, por supuesto, ¿no? Entonces, el pueblo hegemónico va a ser Estados Unidos, la ciudad símbolo de todo esto, el tipo de desarrollo urbano, por ejemplo, de Los Ángeles, una ciudad de suburbios, muy parecida a la Ciudad de México. Esta es una inmensa ciudad de suburbios. El centro recién se está tratando de reanimar, pero es una ciudad de suburbios con más de 2.000 centros, dicen los arquitectos, ¿no? Entonces, es impresionante. ¿Cuál es aquí el elemento culturalmente? ¿Cuál es la cultura dominante, digámoslo así, en términos simbólicos? ¿Qué es lo que domina en esta época de la modernidad consumista? Hollywood. El libro es genial, el libro está genial, ¿no? Los defectos va a ser esto, ¿no? Que la estandarización, lo que se llama americanización, occidentalización, McDonaldización, Coca-Colanización contra las culturas particulares y territorializadas. Todo esto está suponiendo la racionalización beberiana. ¿Ven? En una visión histórica y sociológica no podemos hablar de la modernidad en general, sino de múltiples modernidades. Y eso que finalmente también le reprocharon a Peter Taylor, que solamente hablara de las modernidades europeas. ¿Y qué pasa con la modernidad, por ejemplo, hindú, con la modernidad asiática, que también tiene sus versiones de la modernidad? Así que un sociólogo y un historiador no pueden andar hablando de la modernidad, dejen eso a los literatos y a los filósofos. Un sociólogo tiene que tener una mente histórica, y esto sí, esto me convence. Bueno, esto para terminar de demoler, pues muchas cosas positivas trae, ¿no? Pero ya vamos a ver un poco las positivas, porque algunas cosas positivas tiene que tener. Tiene que. Bueno, confiere un papel central a las cuestiones de moralidad, de valor y de política en la investigación teórica, ¿no? Hace un esfuerzo genuino para incorporar los puntos de vista de la minoría. Esto es cierto. En una perspectiva, adopta una perspectiva que reconoce el papel central y autónomo de la cultura, ¿eh? Es decir, que contribuyen a lo que hemos llamado, muy fuertemente, a lo que hemos llamado como el giro cultural en las ciencias sociales. Así que, como discurso, texto, diferencia, identidad, en la configuración de la vida social, papel central y autónomo de la cultura, relativamente autónomo. Los modelos intelectuales forjados por el modernismo, como el universalismo sin control, el cientismo, en el sentido del siglo del siglo de las luces, el racionalismo, ¿no? La ciencia era la diosa de este siglo, ¿no? Son objeto de sana sospecha y crítica. Así que hoy día ya no creemos así en la ciencia, así nomás. Y de que la liberación va a venir por la ciencia, después los trabajos hechos incluso por los sociólogos de la ciencia, por los que se metieron a observar cómo los científicos trabajan en los laboratorios y cómo sacan adelante sus éxitos y sus logros, cómo lo logran, etcétera, etcétera. Hay que tener una sana sospecha y crítica, pero no por eso desechar toda la ciencia y la posibilidad de conocer, aunque sea, digamos así, un objetivismo asintótico, no absoluto, por supuesto. Se presta atención, esto también interesante, a lo local, con lo que se estimula los estudios de lugares específicos y concretos, en lugar de barajar teorías generales, ¿no? Al estilo de los ensayistas. Bueno, este es el posmodernismo y la posmodernidad. Tenemos que dejar, vamos a ver cómo, qué repercusiones tuvo eso en América Latina ahora. Oye, ya. ¿Tienen ustedes comentarios sobre esto? ¿Qué impacto ha tenido sobre nosotros sin darnos cuenta a veces, ¿eh? Si damos cuenta, por ejemplo, nuestras preferencias hacia la teoría, la identidad y la diversidad, no sabíamos de dónde salió esto, miren, de dónde salió la moda de las identidades, como dice alguno, ¿no? ¿Tienen comentarios? Bueno, los esquemas son para ser estudiados, ¿eh? Exacto. Mire que les voy a poner algunas preguntas que necesariamente tienen que responder en la monografía final, en su pequeño ensayo final. Así que ya le dije la atención. ¿Qué relación existe entre giro cultural en las ciencias sociales, la escuela de Birmingham de los estudios culturales y el posmodernismo y la posmodernidad? Relaciones. Bueno. Entonces, queremos ver la repercusión en América Latina. Tenemos ya un expositor. Adelante, maestro. Nada más que vamos a exponer el libro completo. Y a mí como tú quieras, porque es muy importante. Okay. Se llama... Se llama Filosofía de la Posmodernidad. ahí está, ¿no? Sí, filosofía de Ernida. Es este sería el que continúa después, ¿no? Porque ya va. Una vez lo voy. Bueno, a mí me tocó exponer la primera parte de este libro, que se llama Filosofía de la Posmodernidad, que significa la modernidad desde América Latina. Es de un filósofo mexicano, es doctor en filosofía de la Posmodernidad. Creo que es boliviano de origen. Sí, sí, de origen boliviano, es muy latinoamericano. Estoy también doctor en filosofía aquí en Letras de la UNAM. Y bueno, pues vamos a ver esta primera parte. ¿Quieres? No sé si le puedo cambiar a la. Cambia. Que le cambies. Bueno, en la introducción él comienza a decirnos que en los últimos años, desde su punto de vista, ha ocurrido una grave crisis cultural a nivel mundial. Y él pues ve varias expresiones de esta crisis cultural, dice que se puede ver desde la caída del socialismo real, la Unión Soviética, el resurgimiento de tendencias políticas neoconservadoras, el fundamentalismo religioso, la crisis ecológica y diversas guerras que están ocurriendo. Entonces dice él que todo el planteamiento que va a desarrollar en el libro puede buscar responder a esta pregunta, que es una pregunta muy importante para él. Dice que si los valores de la ilustración exportados se constituyeron el modelo para el mundo entero, ya están saturados. Entonces él comienza a preguntarse esto, ¿no? Dice que el modelo puramente racional y progresista de Occidente se pregunta, ¿no? ¿Estará en crisis? Y bueno, entonces el autor del libro se propone analizar el llamado posmodernismo filosófico, que para él es un conjunto de preposiciones, actitudes y valores que caracterizan la sensibilidad colectiva en los últimos años. Utiliza el término posmodernismo como una actitud filosófica y no como una etapa histórica o artística, que es lo que nos mencionaba ya el profesor. Igual que nosotros, ¿eh? Asume igual. Muy bien. Entonces, no lo va a ocupar de esa forma, sino como una actitud filosófica, ¿no? Para no confundir estos conceptos que ya hemos venido viendo en las dos últimas clases. Entonces, bueno, en realidad critica dos concepciones opuestas de este posmodernismo. Él critica a Habermas, porque dice que Habermas mete en un mismo costal a todos los posmodernos, y él dice que hay algunos matices, ¿no? Entonces hay que diferenciar algunos posmodernos de otros. Y entonces él propone diferenciarlos a partir de una corriente que le llama la conservadora, ¿no? Y que proponen en términos generales lo siguiente. Entonces dice que estos posmodernos o estos filósofos posmodernos conservadores, que tienen una crítica a la razón y al sujeto, proponen esto que ya igual vimos, el fin de los grandes relatos. Hay una imposibilidad de fundamentar epistemológicamente pues cualquier tipo de conocimiento, que es lo que acabamos de ver con el profesor. Hay una imposibilidad de emancipación, ¿no? Como no hay verdad, ni tampoco hay un programa de lucha emancipatorio, pues no hay nada. Fin de la idea de progreso, ¿no? Se considera que ni la ciencia ni el proyecto ilustrado nos van a llevar a estadios mejores. También hay un ataque a la verdad científica, estar en contra de la ilustración, son posiciones escépticas y nihilistas. Y pues en términos generales optan por mantener el capitalismo, ¿no? O sea, como no hay crítica, no hay nada, pues prácticamente todo seguiría igual. Los representantes pues son varios de los autores que ya mencionamos, Lyotard y el libro que según Arriarán inicia con todas estas propuestas, que sería La condición posmoderna. Está Daniel Bell, Jean Baudrillard, Richard Rorty, Gadamer, Bátimo, Agnes Heller, Terence Hecker. Y según él, aquí en América Latina, pues estarían dentro de esta concepción Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, él los clasifica dentro de esta concepción, que sería la concepción conservadora. Sin embargo, habría otra concepción, que sería la concepción progresista, o los filósofos posmodernos progresistas, que tienen pues propuestas distintas, aunque hay algunas coincidencias con los anteriores, pues estos tienen otras propuestas. manifiesta en un programa micropolítico de nueva izquierda, descentralizado, ¿no? Hay una especie de pluralismo democrático, hay una nueva forma poblacionalista de totalización, es decir, se va a analizar, se va a estudiar distintos objetos de estudio, pero pues con elementos ya no con la racionalidad clásica del positivismo, por eso le llaman poblacionalistas. Va a haber un movimiento de superación de la razón y del sujeto, una radicalización de la modernidad. Van a proponer construir una sociedad heterogénea a partir de una crítica de la razón instrumental, que ahorita vamos a ver de dónde surge principalmente esta crítica. Bueno, distinguen entre tecnología orientada hacia las necesidades humanas y otra aplicada a la rentabilidad del capital, al control burocrático y a la manipulación política. Entonces ellos van a decir que no toda la tecnología es negativa, no toda la tecnología destruye, sino puede haber una tecnología que esté orientada hacia las necesidades humanas y otra cosa es la tecnología que pues mantiene la rentabilidad del capital, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Bueno, va a meterse a desarrollar algunos argumentos generales de estos filósofos progresistas y bueno, va a decir que desde una perspectiva epistemológica se admite que no existen totalidades empíricas ni siquiera en el ámbito de las ciencias naturales, entonces esto se traslada a las ciencias sociales. Se trata de rescatar el componente hermenéutico interpretativo, ¿no? Entonces se busca no solamente explicar sino también comprender, interpretar, sin caer tampoco en un relativismo. Se necesita más que una crítica radical de la ilustración, una centrada en la razón instrumental, entonces lo que los filósofos posmodernos más progresistas van a buscar es criticar la razón instrumental, más no así la razón en general, ¿no? Se concibe el posmodernismo como aparato conceptual que puede ayudar a definir otras posibilidades históricas, que es un poco lo que veíamos ahorita al final, ¿no? En estos rasgos positivos. No se comparten universalismos abstractos ni tampoco relativismos absolutos, ¿no? Entonces va a ser esa una de las propuestas. No hay universalismos abstractos, es decir, no se puede instaurar el universalismo de libertad como Estados Unidos ha tratado de imponer en varios lugares del mundo, ¿no? El discurso que utilizan los norteamericanos es llevar libertad y democracia a Irak, Afganistán, ¿no? Y ahora Libia. Y entonces eso no se puede aceptar, no se pueden aceptar universalismos abstractos, es decir, libertad, ¿en qué sentido? ¿Qué están entendiendo por libertad? Pero tampoco se pueden mantener relativismos absolutos, es decir, cada país tampoco puede crear pues, sus nuevos derechos universales o derechos particulares, ¿no? Sino que tiene que haber una mediación entre estos dos polos, ¿no? Los representantes, según Arrearán, son Jacques Derrida, Michel Foucault, y él mete aquí, dentro de América Latina, a Néstor García Caifil, ¿no? Sigo la exposición del libro, no es mi punto de vista, sino el punto de vista del autor, que sería Samuel Arrearán. Entonces, no sé si puedo pasar a la siguiente. Bueno, el autor divide el libro en dos partes, como ya les mencionaba al principio. La primera es una exposición de planteamientos teóricos y la segunda una aplicación de la teoría en un caso concreto, que sería América Latina. Yo voy a exponer la primera parte y mi compañera va a exponer la segunda, que sería la aplicación de la teoría en este caso concreto. Y bueno, Arrearán, en esta primera parte lo que va a hacer es comenzar a revisar a algunos representantes de la llamada Escuela de Frankfurt, sería Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin y Habermas, ¿no? Él los revisa porque él considera que aquí se encuentra el principio de la crítica que van a desarrollar después varios pensadores posmodernos. Bueno, según él, los tres primeros, es decir, Horkheimer, Adorno y Marcuse, con su negación radical a la razón ilustrada, se convierte en uno de los antecedentes más importantes de la filosofía posmoderna. Y bueno, tomando en cuenta que existen diferencias entre los mismos miembros, el autor, por ejemplo, separa a Walter Benjamin y a Habermas, ya que ambos señalan diferentes alternativas ante la racionalidad instrumental, que es lo que vamos a ver rápidamente. En otros capítulos, el autor examina los debates entre Habermas y Richard Rorty, entre Gadamer y Batimo, ¿no? Según él, para comprender las diferencias entre los autollamados ilustrados y los no ilustrados, o entre las posiciones universalistas y relativistas, ¿no? Entonces vamos a ver esta primera parte, y bueno, comenzamos con pues dos de los grandes teóricos y iniciadores de este proyecto, que era el Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, uno es Max Horkheimer, ¿no? Y el otro es Teodoro Adorno. Y bueno, para Samuel Arriarán, el libro Dialéctica del Iluminismo, que después se va a traducir como Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Fue escrito entre 1940 y 1945, que es importante el contexto histórico de este pensamiento. Pues bueno, este libro de Adorno y Horkheimer sintetiza varias de las ideas más importantes y fundamentales de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Para el autor, las reflexiones principales del libro surgen de la pregunta, que es una pregunta que viene en el inicio del libro. En la introducción del libro, Horkheimer y Adorno se preguntan esto: ¿por qué la humanidad, en lugar de asumir una condición verdaderamente humana, se hunde en una suerte de barbarie, ¿no? Entonces la pregunta es esa. Ellos dicen, ¿cómo si el proyecto ilustrado nos prometía bienestar, nos prometía libertad, nos prometía igualdad, las clásicas demandas de la ilustración francesa, igualdad, libertad y fraternidad, cómo ese proyecto que se instaura y se trata de desarrollar en todo el planeta, pues en vez de llevarnos a este progreso y a esta etapa casi de felicidad, pues lo que nos está llevando es a una nueva barbarie, ¿no? Esta nueva barbarie para ellos pues era el nacionalsocialismo, que pues había hecho que salieran de Alemania. En 1934, pues bueno, Hitler toma el control total de Alemania después de la muerte de Hindenburg. Y en Italia, pues desde mucho tiempo antes, ¿no? Aproximadamente desde el 28, desde un poco antes, Benito Mussolini pues igual ya había tomado el control de Italia. Y igual en 1924, después de la muerte de Lenin, la lucha por el poder en la URSS pues había dado ya un giro bastante fuerte para muchos socialistas, ¿no? La muerte de Lenin pues había llevado a que, con trampas, ¿no?, y cuestiones muy criticables, Stalin hubiera tomado el poder en la URSS, ¿no? Y por otra parte, bueno, en Estados Unidos, pues esta cultura de masas, que así le llamaron ellos, que lo que había estado haciendo es ideologizar pues a la mayor parte del pueblo norteamericano, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, según Arriarán, lo que es el concepto de modernidad para Horkheimer y Adorno. Y bueno, dice, la respuesta, según Horkheimer y Adorno, se encuentra en la comprensión de la barbarie como parte del mismo proceso de la ilustración. Entonces ellos van a decir que pues no es un accidente, el nazismo no es un accidente, sino es parte de la misma lógica racional que se instauró, no solamente desde la ilustración, según ellos, sino desde Grecia. La Grecia clásica para ellos ya es el inicio de esta aplicación o de esta forma de pensar, que sería para ellos la razón instrumental, que van a criticar fuertemente, ¿no? Entonces, dicen ellos, el proyecto ilustrado, conjuntamente con la técnica y la ciencia, convirtió a la sociedad en un campo de exterminio, llegando a su mayor expresión en Auschwitz, ¿no? Que sería, pues, este campo de exterminio que realizan los nazis. Según los autores, desde la Grecia clásica a nuestros días, el hombre se enfrenta a la naturaleza para dominarla por medio de la ciencia. Esta, pues, se convierte en un simple instrumento, mientras que la filosofía y la ilustración termina por ser un mito que legitima la verdad por medio del sistema científico, ¿no? Es como una de las tesis principales en este libro de Horkheimer y Adorno. Entonces, la ciencia solamente es un instrumento para dominar a la naturaleza, y la filosofía y la ilustración pues termina siendo un mito, entendiéndolo como una mentira, como un cuento, ¿no? En pocas palabras, como una ideología, ¿no? Aquí es importante distinguirlo, porque otros autores van a hablar de mito, pero es una concepción distinta. Pero bueno, aquí Horkheimer está entendiendo mito como una mentira, una falsedad. Y bueno, la técnica en sí misma se ha convertido en una herramienta destructiva, porque domina, únicamente sirve para dominar. Adorno y Horkheimer coinciden en caracterizar a la razón como puramente instrumental, con una esencia irracional, ¿no? La racionalidad es sinónimo de ciencia y tecnología. Es una cita de Arriarán. Bueno, Arriarán, sin embargo, sugiere que las tesis de la Escuela de Frankfurt no son atemporales, se encuentran insertas en contextos históricos particulares, que es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues estaban pensando eso y tenían casi un punto ya nihilista en su filosofía de la historia, pues porque no tenían alternativas en ese momento, ¿no? En 1944 todavía no termina la guerra, en 1945 pues todavía las cosas están bastante fuertes entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Es el inicio, termina la Segunda Guerra Mundial, perdón, pero inicia la Guerra Fría. Entonces la situación todavía se vuelve bastante complicada. Y bueno, entonces este es el inicio de su análisis. Después va a tratar de hacer un análisis histórico e ideológico de la Escuela de Frankfurt. Entonces Arriarán pues dice, bueno, vamos a ver cómo surge este grupo de intelectuales alemanes. Y él dice que bueno, el Instituto de Investigación Social, como se llamó en un principio, se fundó en 1923 con el objetivo de crear un marco institucional independiente, económico e intelectualmente, ¿no? En Alemania. Entre sus participantes, que son varios, no mencioné todos los que el autor señala, pero varios de ellos, los más importantes serían George Lukács y Karl Porch, que serían dos marxistas muy importantes, ¿no? En general. El primero influyó con dos conceptos centrales: el concepto de totalidad como un método crítico de la sociedad, y el de cosificación, ¿no? Entonces, parece que George Lukács pues va a proponer en este libro de Historia y Conciencia de Clases, pues una reorientación al análisis subjetivo, ¿no? Porque él va a partir de esta idea de cosificación. Y bueno, Arriarán señala tres etapas en el desarrollo de la escuela, la que va de finales de 1920 en Alemania, donde Horkheimer escribe uno de sus libros más, es un artículo, de los artículos más famosos que tiene, que son considerados como el programa inicial de la Escuela de Frankfurt, que es el artículo de teoría tradicional y teoría crítica, donde va a señalar o va a hacer la distinción entre lo que él considera que debe ser la teoría actualmente, una teoría crítica, y lo que era una teoría tradicional, ¿no? Va a hacer una crítica al positivismo y va a tratar de desarrollar una nueva crítica, una nueva teoría, perdón, con rasgos marxistas, ¿no? Después, la segunda etapa sería en el exilio de 1930 al 50, donde escribe la dialéctica de la ilustración o del iluminismo. Y después, otra etapa que es de regreso en Alemania, de 1950 en adelante, donde al final Horkheimer escribe uno de sus libros también ya, casi el último de sus libros, es una serie de entrevistas y artículos que después son publicados, en español están publicados en Trota, y el libro se llama Anhelo de Justicia, ¿no? Que es un tinte ya, para muchos es un giro ya a la teología, que tiene Horkheimer. Y bueno, esas son las tres etapas que Arriarán ubica. Después, para el autor, algunas de las conciencias más importantes entre los distintos miembros son sus orígenes marxistas, todos tienen un origen marxista, su eclecticismo, su origen judío de clase media alta, su crítica a la ilustración y a la modernidad, así como sus influencias filosóficas, que podemos ver que son Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger y el mismo Freud, ¿no? Entonces, esas son algunas de las coincidencias más importantes. Para Arriarán, lo que une a la Escuela de Frankfurt con la filosofía postmoderna, entre otras cosas, es la condena a la modernidad como dominio de la naturaleza y como represión de la cultura. Entonces, él ubica un poco estos lazos que pueden unir a la Escuela de Frankfurt con algunos filósofos postmodernos. Y después dice que para entender mejor esta relación, pues hay que desarrollar un poco algunas de las ideas de estos autores. La primera que él hace pues es la de Horkheimer y su concepción de la venganza de la naturaleza, ¿no? Entonces dice que de 1920 al 30 la teoría crítica de Horkheimer surge como respuesta a la crisis intelectual del marxismo, que se había reducido a mera ideología legitimadora del estalinismo. El marxismo oficial de la Tercera Internacional, según Arriarán, reducía la conciencia social a simple reflejo de la economía, ¿no? Entonces decían ellos, es la discusión básica que mucho tiempo estuvo en el marxismo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que estudiar o qué es lo que hay que impulsar? La superestructura o la infraestructura. Entonces durante mucho tiempo, pues el marxismo que venía de la URSS, pues decía, todo está en la infraestructura, que es la economía. Si cambiamos la economía, inmediatamente va a cambiar pues la superestructura. Le estoy diciendo de una manera muy esquemática y simple, por supuesto que esto es más complicado, ¿no? Entonces, reducía la conciencia social a simple reflejo de la economía, así como el evolucionismo determinista de Kautsky y Bainter, que eran dos socialistas democráticos, ¿no? Los socialdemócratas, así se hacen llamar, que sostenían que la revolución llegaría por sí sola, ¿no? Entre más se desarrollaría, entre más se desarrollaran el capitalismo en ciertas sociedades, pues casi inevitablemente se llegaría después a la revolución. En este contexto, Lukács y Kors se enfrentaban a este marxismo positivista, cientificista. Para ellos la revolución social no caería inevitablemente como fruto maduro, sino que dependía de un factor subjetivo. Para Lukács sería la conciencia del proletariado, y por supuesto esto va a ser retomado por Horkheimer y va a influir mucho en él, ¿no? Horkheimer, influido por estas ideas, busca fundar una teoría interdisciplinaria caracterizada por su compromiso práctico. En su ensayo Teoría Tradicional y Teoría Crítica reivindica la idea de totalidad como unidad entre sujeto y objeto, ¿no? La teoría tradicional se define como conjunto de preposiciones bajo la forma de una deducción matemática. Frente a esta teoría positivista, pues la teoría crítica presentaba, según Arrerán, dos diferencias fundamentales. La primera era someter la teoría a la autorreflexión, y la segunda, la teoría como un momento de la realidad social. Entonces eso era lo que proponía Horkheimer, que es muy importante. Él manifestaba esta idea de que el sociólogo no se puede salir de la sociedad donde se encuentra, y no puede mantener, por lo tanto, una objetividad absoluta, sino que tiene que, de alguna forma, tener principios políticos, éticos. Y entonces dice, pues la teoría crítica permite que el científico social pueda manifestarse bajo un principio político. Él, por supuesto, está al lado de los obreros, y él decía, pues vamos a hacer teoría para tratar de hacer que la revolución llegue, ¿no? Para 1940, por supuesto, Horkheimer desarrolla una tesis que ya no va a ser la de la teoría crítica, era una tesis que consistía en la idea del conflicto entre hombre y naturaleza. Según él, la sociedad prohíbe el gozo del individuo y lo obliga a reprimirse para mantener el orden existente, que sería un poco ese principio de realidad freudiano. Aquí está muy influenciado por esta idea que después va a desarrollar Freud en El malestar de la cultura, donde considera la cultura como represión. Mucho de esto están jalando, por decirlo de alguna forma, por Jaime de Adorno. Pero según él, la sociedad prohíbe el goce del individuo y lo obliga a reprimirse para mantener el orden existente, ¿no? Dominar la naturaleza implica no solo una autodominación, es decir, un autocontrol, como diría Freud, un control del ello, ¿no? Por medio del super-yo, sino también implicaría una dominación del hombre por el hombre, como lo vemos en el capitalismo. Y esto a su vez pues provocaría estados de neurosis colectivas, ¿no? Es que el hombre se mantiene no solamente autorreprimiéndose, sino además dominado por otros hombres, pues esto generaría neurosis colectivas, y esto por supuesto pues llevaría a un estado completamente de locura en la sociedad, ¿no? Según Freud y después estos dos pensadores de la Escuela de Frankfurt. En esto radica la venganza de la naturaleza, es decir, dominamos la naturaleza, pero a su vez la naturaleza se venga, pues dándonos locura y dándonos neurosis a las personas, ¿no? Entonces, esa sería la idea que tendría Horkheimer. Y después Arrerán se va a la idea de modernidad que tiene Adorno y a su misma crítica. Entonces, según Arrerán, existen coincidencias entre la filosofía postmoderna y el pensamiento de Adorno, que según él es el único de los pensadores de la Escuela de Frankfurt que ya llegan a este grupo con una filosofía propia. Entonces, Adorno, cuando llega con Benjamin, cuando llega con Horkheimer, pues ya tiene una filosofía propia. ¿En qué consiste su filosofía, ¿no? Cuando él llega al instituto, pues Adorno ya veía la historia como fragmento, le daba más prioridad a la teoría que a la praxis. En él predominaban los fragmentos, tenía una crítica de lo racional sobre lo sensible, no le va a dar mucha importancia a lo sensible. Tenía una fuerte influencia nietzscheana, la que viene también de Benjamin, la cual va a recuperar, ¿no? Principalmente la crítica al racionalismo moderno, desligado de la sensibilidad, y la idea de la estética como forma de revelación singular, que va a ser una idea muy fuerte de Benjamin, ¿no? Bueno, Arrerán también explica el lazo que une Adorno con Derrida. Tal conexión se explica según a partir de la relación que tiene Adorno con Benjamin, Benjamin, como ustedes saben, pues tiene que salir de Alemania, se va a París, vive durante mucho, bueno, algún tiempo vive allí en París, y según Arriarán, en París conoce a los protodesconstructivistas, así le llama Arriarán, ¿no? Que son el Colegio de Sociología. El Colegio de Sociología para Arriarán son los protoconstructivistas. Este proyecto, este proyecto teórico, que es dirigido por Georges Bataille, Roger Calva y Michel Eris, pues se supone que influyó en Benjamin. Benjamin fue invitado a estas sesiones que se realizaron ahí en París. Y bueno, Benjamin y este círculo compartían algunas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, la esencia de la idea de alegorismo, fue crucial para la propuesta de Derrida y también para la propuesta de Benjamin, y a su vez también para la propuesta de Adorno. Entonces hay un lazo que une tanto al Colegio de Sociología como a Derrida y a su vez a Benjamin con Adorno. En términos generales, la teoría de la filosofía es para Adorno de construir, luchar contra la tiranía de la representación, la homogenización y la identificación. Adorno presenta un escepticismo frente al racionalismo moderno y una permanente sospecha de la representacionalidad. Este autor piensa en los efectos del racionalismo moderno, pero como veíamos también en varios de los postmodernos, no en sus salidas, ¿no? No hay propuestas, no solamente hay crítica. La única planteada, y eso de manera muy general y muy sofisticada, va a ser la propuesta del arte, ¿no? Bueno, de ahí se pasa a Arriarán, después de estas ideas generales de Adorno, a la concepción naturalista y antropológica de Marcuse. Y entonces, bueno, dice que Marcuse acentúa el elemento sensible, no racional, reivindicando en general una filosofía naturalista. Arriarán dice que en un mundo que ha llegado al borde del desastre ecológico, la defensa de la naturaleza resulta más importante que la lucha social. Y por lo tanto la naturalización de la cultura nos llevaría a la única ruptura posible del dominio de la ciencia y de la técnica, ¿no? Entonces, esta es una idea de Marcuse. Marcuse comparte las ideas de Jaime de Adorno en torno a la razón como dominación de la naturaleza. En sus propios términos, la modernidad es el dominio del logos tecnológico. El logo se convierte en una lógica de dominación. Frente a esto, Marcuse trata de recuperar la naturaleza como algo político, así como lo subjetivo frente al objetivo de la sociedad industrial. De lo que se trata es de liberar la conciencia de las posibilidades subjetivamente existentes, ya que la represión de tales posibilidades es lo que caracteriza al capitalismo actual. Con base en Freud, Marcuse trata de fundamentar la necesidad de un eros liberado que nos lleve a las relaciones humanas libres. El filósofo alemán señala que la cultura nació del placer, y esta frase hay que mantenerla en todos por provocación. Por otro lado, Marcuse, en su libro El hombre unidimensional, desarrolla la tesis de la tecnología industrial como dominación que reduce al hombre a un mero instrumento, impidiendo que tome conciencia de su liberación. Para Arriarán, esta es la prueba de la influencia de la tesis de la dialéctica de la ilustración en la obra de Marcuse, aunque señala que esta propone también la idea de la tecnología como liberación, pues se configura como posibilidad de emancipación, ¿no? Lo que veíamos en un principio, la tecnología no siempre sirve para dominar, sino también para las necesidades humanas, ¿no? Bueno, por último, Arriarán menciona que, al igual que Adorno, Jaime y Benjamin, Marcuse sostiene que el arte puede ser liberador en cuanto permite el desarrollo de la sensibilidad en un sentido no conceptual. Entonces aquí están utilizando esta idea de cosificación que viene de Lukács, ¿no? Y que viene a su vez también un poco de la idea de Marx en la fetichización de la mercancía, ¿no? De la mercancía, que es esta idea que él comienza a plantear Marx, en donde el sujeto se convierte en objeto y prácticamente pierde toda sensibilidad frente a este mundo fuertemente industrializado, frente al capitalismo, ¿no? Bueno, por otro lado, tiene el concepto de modernidad según Walter Benjamin. Bueno, Benjamin propone una salida no idealista al proceso de modernidad. Ante la ley de la mercantilización capitalista, la modernidad puede tener otra salida por la vía de una revolución social que dé usos distintos a la tecnología. Es decir, Benjamin propone una modernidad alternativa. Para Arriarán, el proyecto de modernidad se inicia a partir de fundamentos místicos, pero probablemente se alejó de ellos Benjamin para derivar en argumentos de tipo crítico racional. El método Benjamin está basado en el concepto de totalidad que inspiró a los demás miembros de la escuela, sino que se basa principalmente en la interpretación textual de fragmentos superficiales e individuales, ¿no? Para Benjamin, la modernidad no viene de la Ilustración ni del Renacimiento, sino del Barroco, ¿no? Que es algo muy importante que después aquí en América Latina el profesor Bolívar Echeverría pues va a desarrollar, ¿no? En uno de sus libros muy importantes. Bueno, para este autor, la modernidad puede concebirse como un mundo de residuos o desechos dejados por el capitalismo en su proceso histórico. Para eso pues es muy importante una de sus tesis sobre la historia, la tesis del Angelus Novus, que retoma de Clee, ¿no? Que es esta idea, ¿no? De cómo el capitalismo, la idea de progreso, ¿no? El ángel de la historia es aquel que ve, ¿no? Lo que ocurre a la historia de la humanidad. Atrás está viendo pura destrucción, ¿no? Y adelante y ve un soplo, ¿no? Que viene. Ese es el progreso, dice Benjamin. Es mucho más complicada la tesis, pero no hay tiempo para exponerla, ¿no? Para Benjamin, bueno, entonces viene del Barroco. Para este autor, la modernidad puede concebirse como desechos parecidos, es la tesis. Con el advenimiento del capitalismo surgen montañas de cosas que se acumulan alrededor nuestro. Hay una tiranía de la utilidad y del consumo. Benjamin encuentra afinidades entre Baudelaire y Marx, pues ambos concuerdan en que una de las experiencias cruciales endémicas de la vida moderna y de los demás temas centrales del arte y del pensamiento moderno es la desacralización. Eso es lo que ve Benjamin, y eso es una de las partes importantes. Por otro lado, en 1940 Benjamin escribe su trabajo tesis sobre el concepto de la historia, que es lo que les comentaba. En él atacó tanto al capitalismo como al socialismo, denunciándolos como dominio de la técnica. Para él, la única manera de romper con esta situación era la revolución, entendida como interrupción de la historia, de la continuidad de lo mismo. Es su famosa alegoría de que la revolución, bueno, que la historia de la humanidad es ir como en un tren, ¿no? En un tren que va sin sentido y sin ningún destino. Y entonces, para Benjamin, la revolución era jalar el freno de mano, ¿no? Para acomodar el lugar, para detener ese avance sin sentido del tren que nos estaba llevando a ningún lugar, ¿no? A la barbarie. Entonces, la revolución surge como una interrupción de la historia y de esta continuidad homogénea, ¿no? Esta continuidad o esta cosificación que está haciendo el capitalismo de todos nosotros. Entonces, esa es la idea de revolución para Benjamin, ¿no? Al igual que Bertolt Brecht, que puede ser que es pues, el dramaturgo famoso alemán, Benjamin concibe el arte como algo que puede desencadenar las transformaciones sociales. Entonces, él sigue a Bertolt Brecht, y esta idea de el arte como una transgresión, ¿no? Muy importante, que ven desde Baudelaire, que ven en muchos artistas. Después, Arriagán, y por último, ve brillos opacidades en el concepto de modernidad de Habermas. Va a ir a uno de los últimos, de la última generación de la Escuela de Frankfurt, que sería Günther Habermas, este sociólogo y filósofo alemán muy importante. Y bueno, para Samuel Arriagán, Habermas fue el único filósofo de la Escuela de Frankfurt que desarrolló el concepto de modernidad menos escéptico y pesimista. Para Habermas, el proyecto de la modernidad debe comprenderse de dos maneras: como desarrollo de la razón tecnológica científica, como producto lógico del desarrollo económico burgués, pero también como razón comunicativa no instrumental, ¿no? Entonces Habermas, apoyado en Weber, va a hacer una tipificación de varios tipos de racionalidad. Entonces él va a decir, bueno, se puede criticar la razón instrumental, que es la que criticó Adorno y Horkheimer, que es esta razón que siempre busca obtener un fin de todo, ¿no? Entonces él va a decir, esas puede criticar, pero no es la única razón que existe, ¿no? O que puede generar el ser humano. También hay otra razón, que es la razón que nos lleva a un entendimiento, ¿no? Y es la que él va a tratar de desarrollar en sus dos tomos, que bueno, que los sociólogos, por lo menos en la facultad, hemos realizado en términos muy generales, ¿no? Pero la modernidad vendría siendo entonces un proyecto inacabado, inconcluso, ya que solo se ha explotado una manera, la de la razón técnica científica, que sería la de la razón instrumental, ¿no? Pero hay otras razones, hay otros tipos de racionalidad. Entonces, ¿cómo pasar a la siguiente? Quiere decir que la modernidad también nos permitió la discusión en los espacios públicos, acuérdense su teoría de los espacios públicos, debatir políticamente, ese sería el lado positivo de la modernidad. No es solamente la razón instrumental, es también la posibilidad de la discusión en los espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Habermas busca consolidar su concepto de modernidad como racionalidad comunicativa, por lo que relaciona la filosofía con las ciencias sociales, así como el materialismo histórico con la teoría del lenguaje. Este filósofo alemán desde sus inicios buscó las patologías de la modernidad, sosteniendo que aunque está amenazada por la racionalidad tecnológica, la razón instrumental, este proyecto ilustrado puede recuperarse como una tarea práctica que no ha sido realizada aún. Para Habermas, no solo el arte contiene reservas de significados vitales, ¿no? Es decir, no solo en el arte podemos relacionar armoniosamente, por decirlo de alguna manera, sino que también en otras esferas como la ciencia, la moral y la política, pues existen esta racionalidad orientada al entendimiento, que sería la razón comunicativa. Esto así porque dichas esferas surgen y se desarrollan históricamente en el mundo de la vida cotidiana. El problema es que actualmente los especialistas expertos las han escindido de la vida cotidiana. Se ha dado una colonización del mundo de la vida, por eso que Habermas utiliza principalmente dos conceptos básicos, la teoría de sistemas y aparte la fenomenología de Schutz, ¿no? De ahí viene el concepto este del mundo de la vida. Va a tratar de hacer coincidir tanto la teoría de sistemas como el mundo de la vida cotidiano en esta teoría de la acción comunicativa, que es su propuesta que él hace, ¿no? Bueno, para ello propone construir una teoría que explique el funcionamiento de la complejidad social, parte de esta tesis básica de que la sociedad pues ya es una sociedad compleja, es una sociedad de sistemas, por eso va a discutir muchísimo con Niklas Luhmann durante mucho tiempo, ¿no? Y eso a su vez también va a hacer que le hagan críticas muy fuertes tanto a Luhmann como a Habermas por su excesiva utilización de conceptos que vienen de la tecnología, ¿no? Pero bueno, en su teoría de la acción comunicativa presenta la idea del sistema y el mundo de la vida, pues para él el sistema social debe funcionar con distintas esferas, actuando independientemente una de la otra, pero a la vez aceptando una y rechazando a la otra. Aunque todo esto parezca paradójico, según Habermas, hay un equilibrio que tiene que darse en la sociedad, ¿no? Pero es muy complicado exponerlo aquí en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, solamente voy a mencionar esto. También Habermas llama a este movimiento integración sistémica o integración social. Para el desarrollo de su teoría es necesaria una racionalidad orientada al entendimiento, que es esta teoría de la acción comunicativa. Samuel Arriarán comenta, por otro lado, que este genera algunos problemas políticos, es decir, Arriarán va a criticar a Habermas. Por ejemplo, la idea de democracia directa, dice Arriarán, nosotros partimos de la idea de democracia directa, eso implica la unión de varias esferas que Habermas propone que estén separadas, ¿no? Entonces, en la idea de la democracia directa, pues se une la esfera de la economía con la esfera de la política, con la esfera civil, ¿no? Entonces, ¿cómo explica esto Habermas? Dice Arriarán, pues no lo puede explicar porque él está viendo principalmente la sociedad alemana, que trata de partir de esferas muy delimitadas, ¿no? Que no se mezclan. Un profesor alemán que estaba aquí hace mucho tiempo en la facultad nos decía que, por ejemplo, a él le parecía bastante sorprendente que aquí en la facultad se relacionara la esfera de la política con la esfera de la academia o la esfera de la administración con la esfera académica, ¿no? Cosa que decía él en Alemania era imposible pensar porque cada esfera estaba delimitada y tenía objetivos muy claros, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que Habermas trata de desarrollar en su teoría, ¿no? El profesor es Jokic, no recuerdo su nombre, Rodrigo, ¿no? Para el desarrollo de su teoría es necesaria una racionalidad para Monticello. Por último, Arriarán señala que si queremos liberar el mundo de la vida de las restricciones impuestas por el neoliberalismo, su racionalidad puramente tecnocrática, hay lugar para el proyecto de la crítica postmoderna, precisamente porque ella cuestiona la lógica de sistemas. Así pues, entre Habermas y algunos postmodernos, más que oposición, existe complementación, es lo que nos dice Arri Aran, y entonces recupera una parte de los filósofos postmodernos, que por supuesto no serían los conservadores, sino estos que él llama progresistas, ¿no? Y pues bueno, creo que eso sería todo por de mi parte. Muy bien. Si tengan alguna pregunta. El aplauso fue espontáneo, como se ve. Muy bien. Ahora, sigamos, ¿no? Adelante. Nos van a mandar esos esquemas, ¿no? ¿Qué? Cada 15 minutos, sí, metemos, sí, pasa la otra. Avisa. Cada 15 minutos, nada más. ¿No quedan 15 minutos? Sí, son 15 para la hora. Ah. ¿Quieres que pase? Quedan 15 minutos. Mejor. ¿En 15 minutos te alcanza? 20 minutos. Voy a tratar de ser breve. Y nos van a cambiamos, ¿no? Podemos, alguien nos presta su. Es que me queda aquí de memoria. Bueno, puedo. ¿Tienes tiempo? No, tienes tiempo suficiente. Bueno, a ver. Sí. ¿Dónde dice? ¿Dónde está? Dice? Aquí. Si le das clic, te dice cuánto le quedan. 2:59. Ah, muy bien. Sí, me costó hace como 4 años 30 pesos, pero ahorita está como en 60. Pero yo me tengo que ir porque tengo que ver a mi doctor a mí. Maestría 3. A ver si quieres nomás, dime dónde le cambias y le cambias. Sí, te lo dejo puesto. Para salirme, maestría 3, aquí está. ¿Y luego? Gilberto, aquí está. Ajá. Tenemos para cambiarlo. Hay que hacerle aquí. Bueno, yo voy a continuar con los filósofos posmodernistas que abarca Agarán. Alfonso ya comentó los filósofos progresistas. Yo voy a comentar brevemente tres, que son los filósofos conservadores, básicamente. Empieza por Richard McKay Rorty, un caso típico de posmodernismo conservador, es estadounidense, político neoliberal, nace en el 31. Básicamente, él se considera heredero de la filosofía analítica en un principio, pero después al mismo tiempo se considera uno de sus más agudos críticos de la misma. Es antimetafísico, cree que el espíritu y la naturaleza no tienen realmente una relevancia para el ser humano como tal, y en ello reconoce cierto valor en la filosofía analítica. Básicamente su pensamiento es existencialista o periférico, abordado desde Sartre, Heidegger, Nietzsche y Kierkegaard, cuya función no se plantea para la búsqueda de un conocimiento para fundamentar o legitimar alguna práctica social, sino más bien para mantener abierta una conversación o un intercambio de opiniones. Ahí. Un intercambio de opiniones sin la pretensión de argumentar para convencer al otro. Esto es algo que le critica precisamente a Habermas y a otros en cuanto a que él es víctima de una ilusión que ha obsesionado a los filósofos modernos, en realidad por el afán de buscar la verdad y no desde el ámbito filosófico de crear únicamente conversaciones que generen conocimientos que no sean absolutos. Él insta a los filósofos más que nada a buscar en uno mismo y no en las problemáticas sociales, a llegar a ser perfectibles pero desde uno mismo. Encuentra precisamente por ello que los males no se deben de buscar afuera, sino en uno mismo. Ahí, adelante. Los males sociales se encuentran más que nada en uno mismo. Tendríamos que ubicar las nociones subjetivas de la avaricia, el prejuicio racial y el egoísmo. Esto, aunque a realidad no se lo reconoce, para mí creo que es importante, no en el sentido de un cambio o transformación social, sino por lo menos visto desde el sujeto, es algo rescatable, ¿no? Por ello él considera que hay dos filosofías irreconciliables en el posmodernismo. Una que es la edificante, la que desconfía de las pretensiones de la epistemología en cuanto a cooperación para llegar a un acuerdo de verdad. Entre ellos se ubica a Dewey, James, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, y la otra que es la sistemática, la que busca la conmesurabilidad, Habermas, Kant, Freud, Appel. Entonces, de ahí, ¿qué se puede obtener? ¿Qué obtiene Arrarán de Rorty y las aportaciones de América Latina? Pues básicamente nada. Básicamente dice que lo que él plantea son resultados estériles. ¿Por qué? Porque se basa en una posición primeramente antifundamentalista. Si se considerara esta crítica como tal, sencillamente la transformación social no tendría por qué buscar algún fundamento, no tendría por qué existir, y se estaría reproduciendo básicamente el sistema neoliberal que ya impera. Y Arrarán hace acertadamente la crítica en cuanto a que América Latina requiere efectivamente una autorreflexión. ¿Por qué? Porque usualmente se ha dirigido por un empirismo ciego. Entonces, si no hay autorreflexión, pues estaríamos cayendo en lo que ya está dado. Y por otro lado está la actitud del relativismo absoluto, en donde si se rechaza el universalismo, sería aceptar solamente la validez de un contexto particular que determina un saber local. Aquí creo que es importante considerar tanto el saber local como el saber universal. ¿Por qué? Porque definitivamente sí estamos inmersos en un sentido globalizador. Pero si aceptamos el universalismo, pues sería de nuevo aceptar el neoliberalismo estadounidense. Con ello se daría una legitimación a la irracionalidad y a la injusticia social. Arrarán sostiene por ello que es importante considerar la mensurabilidad con juicios y valores, porque si no eso se haría intraducible para un lenguaje y no habría comunicación intercultural. Es básicamente lo que este autor propone. Por ello es necesario, como ya había comentado Alfonso, que decía Arrarán, que es necesario reunir lo que se ha separado. No a irse a extremos, sino a términos medios, un universalismo moderado y un relativismo relativo. Continúa el autor con la tradición y el cambio según Hans-Georg Gadamer, que nace en Alemania en 1900, fallece en el 2002. Él, para empezar, niega toda actitud crítica ideológica y legitima así la continuidad social, lo que ya está dado. Para él no hay transformación, no es posible. El lenguaje es solo un reproductor de la tradición, mientras que para Habermas pues es un medio de dominación y poder. Él es tradicionalista, pero deja a América Latina la hermenéutica. Muy importante esta, ¿por qué? Porque esta por lo menos permite hasta cierto punto, con todas sus contradicciones, un diálogo fundado en la experiencia, hasta cierto punto en la comprensión y en la interpretación. Esto a través de cuatro conceptos que él considera. El primero es la fusión de horizontes, que no lo ve como una asimilación de valores, creencias, normas de unos sobre otros. Más bien piensa que es una convergencia creativa y superior de nuestras perspectivas y de los otros. No está de acuerdo con la asimilación cultural. Tiene el antecedente histórico de que si se quiere interpretar y comprender es bajo la consideración de nuestros juicios y prejuicios. Esto es muy, muy útil, considero yo. Sin embargo, no se remite a su correspondiente ilustrado, sino en relación con la autoridad y con la tradición. Para él, otra de sus contradicciones es que no es obediencia ciega, sino que puede ser un hecho justificado, validado por la proporción del conocimiento, lo que el conocimiento nos ha dado. No es andar a ciegas, según él. La participación reflexiva del intérprete a través del círculo hermenéutico, en donde considera precisamente el todo y las partes, el texto y el contexto, lo particular y lo general. A través de esto, con las preestructuras que el sujeto ya tiene, es decir, el sujeto no nace ya hecho, sino que nació en un mundo, en una realidad dada, pero que también se está construyendo. Habermas se encuentra precisamente su contradicción en la necesidad de hacer más reflexiva la tradición. Bueno, Habermas dice que no es posible tanto el planteamiento de lo que hace Gadamer. ¿Por qué? Porque su contradicción está precisamente en que nos invita a hacer una reflexión sobre la tradición, y ello representaría despotencializar su valor y su incuestionabilidad, pero por otra parte es ir en contra de esa dinámica al que sea la tradición la que se encarga de legitimar las acciones sociales. Para Habermas, los individuos deben de estar libres de todo obstáculo impuesto por las circunstancias históricas, sociales o económicas. Y Arrarán argumenta que Gadamer no solamente nos plantea una forma de relación basada en la conservación de la estructura, lo único que hace es plantearnos la relación de una conservación ya de la estructura social. Por último, el fin de la modernidad, según Gianni Battimo. Él nace en Italia en 1936 y con él viene América Latina, parte de la hermenéutica. Él es un autor que intenta alienarse entre los modernos y los posmodernos. Es antifundamentalista, antimetafísico, y ese lo antimetafísico lo afirma a través de los criterios de verdad. Lo interesante de él es que se sustenta de dos maneras. Una, epistemológicamente, comparte la idea de tener una teoría retórica estética de la verdad, pero también éticamente, como una cuestión de bienes y no de imperativos, en donde se anula lo particular y lo diferente y se da la conversión de los bienes de uso por los bienes de cambio. Se opone así a la concepción marxista de la praxis. Para él la posmodernidad no es otra cosa que el fin de lo nuevo, una rutina permanente, y por ello es criticado, no recuerdo por quién la verdad, pero es criticado precisamente por su nihilismo, porque ello impide una transformación o el diálogo intercultural. Se trata del mundo convertido, pero su pensamiento viene de su idea de que el mundo está convertido en una fábula por el dominio absoluto del objeto, lo cual ha marcado el fin del sujeto y de todos los valores, o mejor dicho, de la conversión de todo el valor de uso en valor de cambio. Y básicamente lo que rescata Arrarán de Battimo es que se debe repensar, que él nos deja que se debe repensar la técnica como un elemento de liberación y no de un simple rechazo, pero el problema es cómo o de qué manera utilizar la técnica a favor de la liberación. Y así entramos rápidamente al proceso de la modernidad en América Latina, comenzando por modernidad y capitalismo. Entendida no en el sentido de lo territorial, sino más bien en procesos abstractos de tecnificación y enajenación universal. Debemos de considerar que en América Latina se tuvo un pasado colonial venido de inmigrantes europeos, pero hay distinciones entre los países y entre algunas regiones. ¿Por qué? Por la composición poblacional. En ella se destacan países como Ecuador, Bolivia, Guatemala y evidentemente México, porque no solamente tuvieron afectaciones en procesos de reorganización social, sino también en cómo se configuraron las asociaciones de rasgos modernos y tradicionales en estas composiciones poblacionales. Arrarán se basa en Marshall Berman, estadounidense, quien también, al igual que la diferenciación del posmodernismo que ya mencionó el doctor, también la modernidad está diferenciada como una etapa histórica, la modernización como un proceso socioeconómico que trata de ir construyendo a la modernidad, y el modernismo como un proyecto cultural que trata de seguir a la modernidad. Son las diferenciaciones. Aquí él menciona algunas dualidades, pero también contradicciones. Dualidades en cuanto al sentido de, así como la modernidad puede ser un factor de transformación, de cambio, de liberación, ha sido todo lo contrario, de no transformación, de no cambio, de no liberación. Y pues las contradicciones las encuentra más que nada por ejemplo, en el capitalismo, en la globalización y en la misma ilustración que era lo que ya habían hablado. Él ve la experiencia del ser humano en tiempo y espacio, de uno mismo con los demás, en donde la modernidad como experiencia histórica significa principalmente desarrollo, que a su vez implica, por una parte, la transformación ocasionada por el mercado mundial a nivel de lo económico, que sería la modernización, y por otro, las transformaciones a nivel de lo subjetivo, lo que tiene que ver con el autodesarrollo individual, que sería el modernismo. Hace la diferenciación también de cómo algunos filósofos del siglo XIX, Marx, Baudelaire, Goethe, criticaban la modernidad, pero con miras a una posibilidad de liberación del cambio, de una transformación de prácticas sociales desde el individuo. Y cómo en la actualidad, en el siglo XX, la modernidad es vista únicamente como una jaula de hierro, identificada en lo socioeconómico y en la racionalidad instrumental. Para él, es apropiarse de las modernidades de ayer, puede ser a la vez una crítica de las modernidades de hoy y un acto de fe en las modernidades de mañana y del pasado mañana. Aquí hace la referencia del posmodernismo y de la modernidad. En cuanto al posmodernismo, a veces se ubica un tanto, regresa al pasado, a la ilustración para hacer las críticas, y la modernidad como continuación. Aquí Perry Anderson también aparece nada más para argumentar en un debate que tuvieron en el 84 acerca de que el modernismo no puede darse en cualquier tiempo y en cualquier sociedad, pues previo a ello tiene que haber condiciones que lo generen. Estas condiciones pueden ser el academicismo fuertemente institucionalizado, el desarrollo incipiente de tecnologías y el ambiente previo a una revolución social. Ahora bien, después pasa al apartado de América Latina y Europa en una contextualización de que va de los años 1820 a 1920, pero desde el sentido sincrónico y diacrónico, a través del tiempo, así como se regresa, va y viene. Encuentra que en América Latina y en Europa había ciertas cuestiones que eran compatibles o parecidas. Había oligarquías dominantes y desarrollo capitalista, aunque no consolidado. Había una dependencia en torno a intereses del capital internacional. México estaba orientado a la política de derecha, también España, y hace toda la contextualización del franquismo que hubo en España en esos años. México tiene unidad nacional tardía y Alemania también, igual hace la contextualización con respecto a Alemania. La diferencia que hubo entre Europa y México, y en general América Latina, fue la inexistencia de una burguesía nacional rica e independiente que fuese capaz de impulsar el desarrollo capitalista. Allá sí se tuvo esta burguesía nacional y aquí organizada, pero aquí no. Entonces atraviesa el periodo de México en 1910, en donde la cultura y la política estaban inmovilizadas también por la revolución y demás, por los procesos que se estaban gestando. Teníamos una estructura económica y social del porfiriato con una enajenación espiritual expresada en la ceguera ante los valores de la cultura popular, la imitación de cultura europea y el culto a una ciencia inexistente. Básicamente los movimientos revolucionarios no estaban en contra tanto de que el país se modernizara, sino que eran los mismos sectores oligárquicos, aristocráticos y demás, de derecha, que querían seguir conservando básicamente el poder y el control del país. Después aparece la generación del centenario, porque en estos periodos también se dan fuertes movimientos artísticos y culturales. Por ejemplo, Caso, Vasconcelos y Ack hacen la generación del centenario y se prolonga hasta los años 70, en donde confluyen dos generaciones artísticas culturales, intelectuales: Reyes, Ramos, Ea, Velarde, Revuelta, Siqueiros, Carlo, etc. Pero Villoro hace aquí una crítica o una apreciación en cuanto a que ellos, en vez de concentrar sus fuerzas en las reformas que urgían y emprender la nueva educación que podían darle al pueblo, se dedicaron más bien a deshacerse entre ellos mismos. No le dieron tanta importancia a lo que estaba sucediendo, sino a lo que entre ellos como artistas e intelectuales estaban haciendo. ¿Qué pasó? No. Y Octavio Paz aquí hace también una crítica en donde dice que la República Mexicana, fue y es una apresurada y irreflexiva adaptación de esa misma modernidad. Una imitación que ha deformado nuestra tradición sin convertirnos por lo demás en una nación realmente moderna. Nos salimos un poquito de este contexto y entramos a lo que fueron los años 80, vistos como el surgimiento de grandes movimientos sociales dados por la desigualdad, por no haber verdadera democracia, por el desinterés del Estado hacia los sectores mayoritarios y populares, marginados y más carentes, pero también a que las empresas transnacionales y a que la industria cultural pues básicamente no tuvieron preocupación por la mayoría de las personas, más que eran vistas como puros objetos de consumo, que era lo que estaba surgiendo. Y ya en los 90, García Canclini apunta que la modernidad no se da desde el Estado en sí, sino desde la iniciativa privada a través de la industria cultural y los medios masivos, que son ellos básicamente quienes están dirigiendo nuestra modernidad. Bartrand sostiene que hay una sobremodernidad. ¿Por qué? Porque él observa cómo se da una mayor desigualdad de acceso a bienes porque no hay una verdadera democracia. Y el comentario que hace Ryan es que la marginación, la explotación económica y la ausencia de un proyecto nacional de modernidad política y cultural pues tampoco nos está llevando a una modernidad más benéfica para la mayoría. Lo que trata, y ya lo comentaron, lo que dice Villoro es recuperar el potencial liberador de la tecnología en un contexto no capitalista. Es lo que van a hacer algunos de otros autores, apuntar a ello. Si cambian las condiciones sociales y económicas, es posible dar otro sentido a la técnica. Y aquí incide Bolívar Echeverría, ecuatoriano, que dice que la modernidad está compuesta de dos elementos, de dos fuegos. Uno en la presencia real, uno que sería básicamente el posible o el potencial, que pudiera ser efectivo, actualizado y pluralista, pero el otro es el que realmente tenemos, que es el actual o el efectivo. Esto a través de la diferenciación de las modernidades, en donde una de ellas básicamente es el capitalismo y es el que en apariencia funciona, por eso se tiene. Por ello se apunta a un proyecto inacabado, que la modernidad como un proyecto inacabado, como lo sugirió Habermas. Nos remitimos ahora a la modernidad y al socialismo de manera a grandes rasgos, en la Revolución Rusa, en este proceso hubo fuertes cambios políticos y sociales que generaron a su vez un fuerte desarrollo artístico cultural, Stravinsky, Chagall, etcétera, y no se explican, no tienen una explicación del por qué tampoco fueron, al igual que en México, por qué no fueron ellos promotores del cambio, de la transformación política social que en donde tuvieron oportunidad de ellos. La adjudican a cuestiones más que nada políticas. Se dice que fue criticado el socialismo porque tiene argumentaciones fuertemente doctrinarias y fundamentalistas. A continuación se hace un breve análisis del colapso de los países socialistas de la URSS. Primeramente porque hubo una fuerte contradicción entre el proceso de modernización y el modernismo. Tenían una lucha, ahí menciona algo fatal, en la que no podían estar, en la que no podían converger. Surge en el movimiento de Perestroika, pues, que buscó restablecer el socialismo con la democracia a través de Gorbachov, pero esta Perestroika a la vez era muy incompatible precisamente con el socialismo. ¿Por qué? Por tres factores. Uno, el modelo político del socialismo, que era monopartidista, y que lo otro, la nueva opción era seguir la democracia a través del capitalismo, del occidentalismo, y pues era abrir a más partidos políticos las posibilidades. Entonces no era compatible la economía de mercado, que era propia del lugar, con una economía la economía de mercado, que era global, que era capitalista, con una economía socialista, que era más concentrada. Y por último, el desarrollo de una poderosa burocracia incompatible con todo tipo de democracia. En el del 19 al 21 se gesta una especie de golpe de Estado fallido en el 91, pero de todas formas posteriormente Gorbachov cede el poder. ¿Y esto qué tiene que ver con América Latina? Pues básicamente que por ello fracasó el modelo, porque ya no se creyó en el socialismo como una fuente de posible de contra el capitalismo. No se cree. Los medios masivos no permitían advertir los efectos positivos que pudiera tener el socialismo. Y hace aquí una breve crítica a Rarán en cuanto a que en América Latina no fracasó el socialismo, básicamente porque nunca existió como tal. Con respecto a Cuba, dice que si hubiera sido tal cual el socialismo, no se podría hablar de socialismo visto desde Marx. ¿Por qué? Porque Marx abogaba por los derechos de los trabajadores, de la sociedad, y porque también estaba de acuerdo con una democracia, lo que no se está de acuerdo en Cuba. Entonces básicamente él no encuentra socialismo en América Latina. Se deben de tener algunas consideraciones de cómo se dan estas cuestiones aquí en América Latina. Uno, desde la imposición de la razón instrumental. Uh-huh. Algo pasa con él. Está bien. Básicamente tenemos que considerar que se da en Europa una imposición de la razón instrumental como proceso general occidentalizado, una culturación, racionalización, civilización y globalización que ellos aceptaban. En la civilización industrial europea, la producción técnica y con ella los valores de la racionalidad económica se impusieron también como una segunda naturaleza entre sus sociedades y como una norma universal de vida entre los sujetos. El problema de identidad, la uniformidad, la homogeneización de las culturas tradicionales sería inseparable ya de la constitución del sujeto moderno. Ya se tenía previsto ello. Falso que desaparezca totalmente el mundo de vida colonizado. Hasta la fecha seguimos en este con varios nombres: poscolonialismo, colonialismo, neo, pero sigue. Los grupos indígenas elaboran resistencias fuertes a la modernización, haciendo imposible su desaparición. Creo que nada más aquí, precisamente en grupos organizados, porque hay grupos que no están organizados y tendríamos que ver si realmente están elaborando resistencia o no. Pero bueno, no se trata de conservar las tradiciones inmutables, tampoco de integrarse absolutamente al proceso modernizador. Perdón, aquí nada más aclaro que el autor ya se está refiriendo a autores como el profesor, a Bonfil Batalla y a Echeverría, para hacer todas esas consideraciones. El problema es que en el contexto de la globalización cultural, dicha exaltación es provocada por los medios masivos de comunicación para extraer beneficios ideológicos y económicos. Así se están haciendo, pero los medios siempre están oportunistas, vamos. La perspectiva neoliberal no parte de la existencia del problema indígena, sino que plantea la identidad como un simulacro, como compensación y ocultación de un proceso de racionalización y uniformización. Esto aquí creo, no sé, nada más lo comento, me cabe un poquito lo que habla Bauman sobre las identificaciones y lo que habla Díaz-Polanco en cuanto a etnofagia. Son cuestiones que ahí habría que ver. Por más que la globalización haya transformado las estructuras sociales, políticas y económicas, no se puede llamar a eso el inicio de una fase posmoderna. Lo que tenemos es una estructura posmoderna venida desde la conquista. La redefinición entonces de la modernidad es una lógica cultural del capitalismo tardío como una fase histórica de alta modernidad. Es decir, como una época donde las tendencias del desarrollo del yo, de la autonomía personal, de la democratización política y cultural, no se debilitan, sino que por el contrario se están profundizando cada vez más. La globalización no ha sido en modo alguno un proceso uniforme, sino que ha sido jerárquico, y desigual. Es homogéneo, dice ser homogéneo porque tiende a uniformizar a los países del mundo eliminando sus diferencias, pero es heterogéneo en cuanto a que ocasiona una mayor diferenciación cultural. Hoy las culturas indígenas parecen disgregarse a raíz de la globalización económica y cultural, pero parecen también estar redefiniendo el patrimonio cultural para ajustarse a las condiciones históricas. Ellos están gestando procesos para seguirse manteniendo por un lado, pero también estar a la par de la modernidad. Las identidades culturales preexistentes son inadecuadas e insuficientes para expresar las nuevas necesidades sociales. Aquí en caso concreto rescata el caso de Chiapas del STLN, en donde es un movimiento de disidencia. Pero lo rescatable de este movimiento son cuatro cosas básicamente. Uno, que parten de las ideas de libertad, justicia social y democracia, que su lucha antes que militar ha sido política, que recaban apoyo y consenso de la sociedad, solicitan su participación activa y solidaria, y el pronunciamiento sobre el futuro del EZLN, o sea que ellos son actores de ese movimiento. Y por último, pues que están tratando de reivindicar el socialismo. Si las culturas indígenas pueden modernizarse incorporando los desarrollos de la tecnología y la lógica cultural de la cultura occidental, pues es probable y legítimo que pueda desarrollarse otro proyecto de modernidad según otra racionalidad, por lo que apuesta Arrarán y otros autores. Esto implica no eliminar sus diferencias culturales, debido a que están organizados. El retorno a las raíces no servirá de nada si no desemboca en un programa de acción aplicado a las condiciones de la sociedad civil en que vivimos. Nuevamente es ser actores. Las conclusiones a las que llega el autor es que básicamente no hay fundamentos sólidos para afirmar que la modernidad está concluida, que cabe la posibilidad de que se presenten condiciones para una efectiva urbanización y democratización, que hay que retomar el pensamiento de Marx y enriquecerlo con otros conceptos de la teoría posmoderna en versión progresista, que no se trata de un neoliberalismo, pero sí de un tipo de nacionalismo liberador que legitima las exigencias transnacionales de productividad, eficiencia, al mismo tiempo que desmantela lo poco que queda del estado de bienestar. El reorientar racionalmente el proceso de modernización económica, más no de negarlo, y de vincularlo con los problemas simbólicos culturales. Tomar en cuenta que hay racionalidades locales y que en América Latina puede haber otra modernidad, habiendo otra racionalidad, y apuesta por el ethos barroco de Echeverría como la postura, la contraparte del capitalismo. La posmodernidad se puede redefinir como radicalización de la modernidad, pero esto en sí es como una profundización de la democracia. La única manera para alcanzar otra modernidad no capitalista es reivindicando la utopía socialista. De mi parte es todo. Y en la próxima clase comenzamos con la parte sistemática, ¿eh? No. ¿Se puede poner la primera lámina? La primera. Tengo que correr. La soy bien, ¿sí? La En la próxima clase comenzamos la parte sistemática. Comenzamos por la teoría de la cultura, cultura objetivada, cultura interiorizada, etcétera, etcétera. Atención, lo que tiene que comentar parte de esta exposición más teórica, Por ejemplo, los que estudiaron a Sewell y culturas populares versus cultura dominante, etcétera, etcétera. Bueno. Pensaba que iba a exponer la semana próxima, porque estoy viendo el calendario y la próxima clase es el 11, el 18 es la Semana Santa y yo después me voy a distancia. Tenemos hasta el 25. Digo, tenemos hasta el 26. ¿Quiere que yo, ¿no? Que, este yo, lunes, que yo exponga el 25? Por ahí te va a tocar, porque vamos a pasar rápidamente a interculturalidad. Bueno, está bien. Vamos a ir mucho más rápido. Me voy el 27, entonces sería el 25. No, ahí ya habrá terminado. Termina las clases de maestría. El 27 ya termina las clases de maestría. ¿Ah, sí? ¿El 27 de abril? ¿O no? No, ¿no? No, el 27 de mayo. Ah, por ahí te va a tocar. Bueno, el 27 de mayo.